Alerta a todas las fuerzas de seguridad. La base acaba de entrar en DEFCON 2. Dispongan su equipo y armamento y acudan a sus puestos de combate inmediatamente. Mierda. ¿Qué habrá pasado ahora? ¿Otra maldita misión de rescate? Habrá que rescatar unos preciosos hijos de colonos de su virginidad. A la mierda el permiso. En fin, habrá que equiparse. Ahora que no me ve nadie, voy a probarme uno de esos nuevos trajes Pretor de la UAC. Vaya, genial. ¿Cómo se enciende este chisme? Hola Marini, bienvenida al nuevo exoesqueleto de combate modelo Pretor. Este es otro glorioso día. Cada día en el cuerpo de Marines es como un día en el campo. Cada comida un banquete, cada paga una fortuna, cada formación un desfile. Me encanta... Sí. Corta el rollo. A ver, traje. Cambia la configuración de idiomas a español. ¿Español latinoamericano o español de España? ¿De España? A ver qué tal suenas. Por supuesto. ¿Desea alguna cosa más, como cambiar la fecha o la cantidad de memoria SOA del sistema? No, ya está. Mucho mejor. Menudo salero gastas para ser un cacho de Kepler. No puedo procesar esa orden. ¿Desea activar tutorial para principiante? Mira, bonito. Yo solo necesito saber dónde están los enemigos y cuántos son. Perfecto. Los enemigos están justo tras la puerta norte. No se pueden computar su número exacto. ¿Y una estimación? Entre una miajilla y un puñado. Vaya, me has aclarado las cosas un montón. Por si acaso vamos a equiparnos bien. Venga, bonito, tenemos trabajo que hacer. Marine, capto una transmisión desde el puesto de mando Bravo 7. ¿La reproduzco? Claro. ¡Hey, Pong! ¿Qué está pasando? ¡Mi Smolsky Krog ha desaparecido! ¡Dietrich! ¡Frost, ayúdame! ¡Dietrich! ¡Frost! ¿Dónde estás? ¡Piesbowski! ¡A por ellos! ¡Sí! ¿Quién está disparando? ¡Que cese el fuego! ¡Están en todas partes! ¡Os aplastaré! Quiero que lancen un ataque sorpresa con los incineradores. ¡Vázquez, alto el fuego, maldita sea! ¡Apon, me oye! Quiero que lancen un ataque por sorpresa con los incineradores. ¿Y se replieguen por escuadras? Repítalo, ¿qué dice de los incineradores? He dicho que quiero que lancen un ataque sorpresa con los incineradores y se replieguen por escuadras. ¡Apon, contésteme! ¡Ha desaparecido! ¡Sáquelos de ahí! ¡Cállese! ¡Sáquelos enseguida! ¡Cállese! Vaya, parece que la cosa está fea de cojones. ¡Allá voy, hermanos! Eso es. Vení con mamá. Os voy a enseñar a no meteros con los marines, malditos malnacidos. rigor y criterio. Porque no tenéis ni puta idea. Bienvenidos a la Casa del Saber, bienvenidos y bienvenidas a la ACHUS, a la Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio, y el tema que nos ocupa hoy es muy serio. Es tan serio que he tenido que traer a uno de los más doctos, una de las personas que más sabe de los del mundo de los videojuegos, o directamente una persona que es capaz de ver un gameplay y llenarte un programa de 5 horas con un gameplay de 2 minutos. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Javi, esas cosas no las cuentes, coño. Bien es cierto que en otros programas de menos calado, de menos nivel, pues yo a lo mejor hacía un programa de 2-3 horas sin más bagaje que una fotografía que hubiera buscado rápidamente en Google Images, y sobre eso yo ya me inventaba todo. Pero no es la chus, joder, no es la chus. Aquí hay un nivel, aquí esto se llama rigor y criterio por algo. Ah, vale, mal. Está bien que comentes esto. Entonces, te habrás documentado muy bien, ¿no?, sobre el tema de hoy. El tema de hoy es muy serio. Bueno, me encargaste que jugara a una versión concreta del tema de hoy y he jugado a esa versión concreta del tema de hoy. Yo he cumplido. Mi parte está hecha. Así me gusta. Trabajador de campo, así. Como Indiana Jones. Muy bien. Al fin y al cabo, este programa es tuyo, ¿no? Este programa quiere decir que me toca editar, ¿no? No. Que es tuyo, que es tu caramelito, tu niña bonita, que llevas dando por culo con este programa lustros. Pues, todo tuyo. Muy bien, ¿no? Es que la verdad es que el tema se merecía un programa, y hoy vamos a hablar de Doom. No sé si os suena este videojuego, pero es un videojuego que básicamente sembró los inicios de una nueva época en el mundo de los videojuegos, efectivamente. ¿Tú, a ti te sonaba este videojuego llamado Doom? Hombre, yo lo jugué, tuve la suerte de jugarlo en la época, de disfrutarlo en la época, de ver todo lo que se formó en torno a este juego en la época, porque este juego fue el comienzo de muchas cosas, que estoy seguro que tú nos irás contando, ¿no? Entonces sí, evidentemente es el típico, a fecha de hoy, digamos que es el típico que cada vez que te haces con un cacharrito nuevo, le instalas un emulador y de lo primero que ves a ver si tira es Doom. Sí, sí, básicamente está Monkey Island, ¿no?, y luego está Doom. Y pruebas a ver los dos juegos. En tu caso a lo mejor son otros juegos, pero bueno, en mi caso son esos los que suelo probar. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de Doom. Y claro, Doom no surge del aire, Doom no surge de la nada. Doom surge de una compañía llamada ID Software, que ID significa Ideas from the Deep, supongo que sería la pronunciación. Y básicamente se trata de una compañía forjada a fuego por dos componentes centrales y una serie de gente pues colaboradora que hizo esos juegos. Estamos hablando de una compañía que se formaría con el núcleo de John Romero y John Carmack. No os vamos a engañar, tanto Antonio como yo nos hemos leído un fantástico libro que se llama Masters of Doom, de David Kushner, que si no me equivoco está en castellano traducido como Maestros del Doom. Lo que no recuerdo es por qué editorial, pero bueno, eso lo podéis buscar en Google, en un momento lo tenéis, y la verdad es que es un libro que vale muchísimo la pena si te gusta la historia de los videojuegos, y en este caso si te gusta Wolfenstein 3D, te gusta Doom, te gusta Quake, pues puedes hacerte una idea de lo que pasó, ¿no?, cuando se estaban haciendo estos juegos. Bueno, hemos de remontarnos a, digamos, los años 80, en los que tenemos a John Carmack y John Romero, que por una serie de motivos acaban recalando en una empresa de distribución mensual de disquetes. La empresa se llama Soft Disk, un nombre muy original, ¿no? Software, ¿vale?, por los programas, y Disk por el formato en el que iban. Y básicamente era una empresa que se dedicaba a hacer unas publicaciones que por suscripción te enviaban mensualmente pues unos programas, una serie de programas o una serie de juegos en un disquete cómodamente a tu casa. Tú no sabías qué tipo de juegos o programas te iban a llegar, pero bueno, ellos te iban, digamos, poniéndolos en ese disquete y tú los descubrías a medida que te llegaban a casa. Esta era una práctica habitual en aquella época en la que no había internet. Básicamente lo que tú hacías era, pues, querías programitas o querías cositas, te gustaba la informática, pues lo que hacías era solicitar una suscripción y te enviaban esos programas. Casi todos los programas que estaban haciendo eran para Apple II, ¿vale? Pero John Romero tenía la idea de hacer una división, ¿vale? Para hacer juegos para MS-DOS. Él veía que el mercado del MS-DOS era lo que lo estaba petando y necesitaba ayuda. Él estaba allí como, digamos, programador de MS-DOS, intentando hacer juegos, pero ¿qué es lo que pasaba? Que como era el que mejor llevaba el tema del MS-DOS, le tocaba portear un montón de aplicaciones que ni le iban ni le venían, de Apple II a MS-DOS. Entonces, necesitaba ayuda y consiguió hablar con John Carmack. Los dos se gustaron mucho y decidieron, pues eso, trabajar juntos en Softdisk. Es curioso, ¿eh? Cuando te pones a analizar la historia del videojuego, yo diría que casi la historia de la innovación en general, probablemente el género que más me gusta a mí en el cómic sea el What If, y la verdad es que es alucinante ver la cantidad de elementos que, de una forma u otra, ¿no?, a un nivel o a otro, han cambiado la historia, en este caso la historia del videojuego, y casi dependen de casualidades, ¿eh? O sea, estamos hablando, en fin, dos compañeros de trabajo que se encuentran por el motivo que sea, dos personas que se cruzan en un momento vital por el motivo que sea, que acertar con el momento y el lugar oportuno, y son esa serie de enganches, ¿no?, en la línea de tiempo, que hacen que a partir de ahí las cosas sucedan de otra manera. Bueno, yo me imagino que en este caso... A ver, John Carmack, él no quería ir a trabajar a Softdisk, lo que quería ir haciendo sus jueguitos para ganarse un dinerito y seguir, digamos, con su vida de... Bueno, la idea que tenía él era intentar hacer motores de videojuegos, los engines, que se llama, ¿no? Intentar hacer sus juegos y ir ganando dinero poco a poco para conseguir hacerlos mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que al final son tan pesados que va a una entrevista, conoce a John Romero, y John Romero debía ser un tío, pues, que te vendía la moto, el típico tío que... Pues yo que sé, que tenía mucha energía, que decía que lo iban a petar haciendo cosas y tal. Además, también era programador. De hecho, en aquel momento se supone que era mejor programador que Carmack. Entonces, pues el tío se encaprichó. Dijo, hostia, pues sí, yo tengo que estar con este John Romero y aquí tengo que venir a Softdisk a hacer videojuegos. Y la verdad es que fue, lo que dices tú, pura casualidad, ¿no? Que se juntasen estos dos Johnes y nos... revolucionase en el mundo a partir de entonces. Bueno, y también es curioso, o por lo menos a mí me lo parece, será que yo, mi cabeza va siempre buscando analogías, ¿no? Pero también es curioso esta dupla, ¿no? O sea, la pareja del que realmente es un genio, del que realmente es un genio de la programación, el tío que tiene las ideas, pero luego a lo mejor a la hora de vender la moto no es tan bueno, en las relaciones sociales no es tan bueno, y el vendemotos, ¿no? El que sabe plantarse, ponerse en primera línea, el que sabe vender el producto, el que sabe buscar inversores, porque claro, aquí tenemos a estos dos Jones, pero bueno, también yo creo que es fácil que se nos vengan a la mente Steve Jobs y Steve Wozniak, o tan típica es esta pareja, o sea, esta pareja creativa, que incluso en el libro que ya lo mencionamos, ¿no?, hace un par de programas hablábamos de Ready Player One, ahí precisamente también mencionan esta pareja, ¿no? Y es precisamente por eso, es tan, no sé, tan tópica, o sea, esa pareja creativa es tan tópica que algo tiene que haber, ¿no? O sea, a lo mejor es algo tan sencillo como eso de que los polos opuestos se atraen, o simplemente que bueno, que son necesarios las dos patas, ¿no?, para mantener el equilibrio. Sí, sí, es lo que comentas. O sea, realmente necesitas el genio y luego necesitas otro genio que te venda el invento. Eso está claro. Bueno, vamos a repasar un poquito. Digamos, se conocen John Carmack y John Romero en Softdisk y ellos van a ser el eje central del personal que hará y de software, el eje central del personal en la época de Doom. Y si querés, repasaremos un poquito los componentes, ¿vale?, de ID Software en el momento de la realización de Doom, que no en Softdisk, ¿eh? Mira, tenemos a John Carmack, ¿vale? Este tío es un genio. Este chaval estuvo en una escuela para niños agraciados, o sea, se supone que digamos que tenía sus problemillas mentales que le facilitaban ciertas o sea, cálculos matemáticos, cosas así, digamos, que tenía una chinita bien dada también. Lo que pasa es que en este caso tenía un lado bueno, ¿no? Que era el que... Era, no, que es, que el tío es un genio. Entonces, sus padres se separan y él, pues, sufre una serie de problemillas personales y acaba metido a delincuente para intentar robar un Apple II del instituto donde estaba estudiando. Bueno, no, perdón, de un instituto cercano. ¿Y sabes cómo intentó robar este Apple II? Pues no, pero seguro que me lo vas a contar. Fabricando una bomba para romper en la ventana. ¿En serio? Sí, sí, en serio. El tío era un genio. O sea, el tío necesitaba una información y la conseguía y... Bueno, lo conseguía más o menos lo que quería. Bueno, también es un poco especial. El tío es como un computador. O sea, no es que incapaz de mentir. Tú le dices algo y si opina que, yo que sé, que le has dicho es una mierda, te lo dirá sin problemas. Y él tiene dos conceptos en la cabeza. Uno es la holocámara de Star Trek. Me parece que se llama holocámara. ¿Vale? Ah, no sé, no soy muy de Star Trek. Pues entonces estamos dos aquí, dos patas fambango que no, que Star Trek poco. Pues es una cámara en la que, digamos, tú puedes inducir una escena. O sea, tú puedes estar a lo mejor en un bosque mientras estás en esa sala de la nave de Star Trek, ¿vale? Entonces él tiene la idea esa de crear un mundo persistente, análogo al margen de la realidad. ¿Vale? Por eso él lo que quería hacer eran motores de videojuegos. De hecho, es el que se encargaba de realizar los motores. Y luego tiene otra cosa buena, que es que tiene la ética hacker, que se llama. Él no quiere patentar tecnología. Él lo que quiere es que esa tecnología esté al alcance de todo el mundo. Lo que quiere es democratizar la tecnología, con lo cual puso siempre facilidades para que todo el mundo pudiese tocar el, digamos, Doom. ¿Vale? Además de todo ello, él era el máster del grupo de Dungeons and Dragons, porque esa gente jugaba a videojuegos, jugaba a muchas cosas, y además jugaban a rol, jugaban a Dungeons and Dragons. De hecho, esto tendrá mucho que ver con el resto de videojuegos que hacen. Y nada, pues es el creador de mundos, digámoslo así. ¿Vale? Este por un lado. Es un geek arquetípico, ¿eh? ¿Perdona? Es un geek arquetípico, o sea, me estabas describiendo la personalidad de este tío y te da la impresión de que, bueno, lo primero que te viene a la mente es, yo qué sé, Sheldon Cooper, quizá porque sea el más mediático, ¿no?, a fecha de hoy, aunque, bueno, acaba de terminar la serie, pero quizá sea el personaje que hoy día se pone como referente de ese arquetipo. Pero es que el tío lo tiene todo, o sea, jugador de videojuegos, programador, problemas de socialización y jugador de Dungeons & Dragons, o sea, no le falta un detalle. Sí, sí, básicamente. Bueno, tendríamos a John Romero. Este era un afamado programador de Apple II, ¿vale? El chaval también otro máquina, se encargó de aprender él solo lo que necesitaba y empezó a programar juegos. Era, digamos, el contacto de Carmack con el resto del mundo. Le podía hablar en un lenguaje que Carmack entendía y luego transmitir, ¿no? Evangelizar a ID Software. Y básicamente, es que Carmack, digamos, solo le importaba la tecnología. No sabía cómo aplicarlo en juego y eso lo hacía Romero. Él veía el motor que había fabricado John Carmack, decía, ¡esto es la hostia, esto es la hostia! Bueno, esas cosas que debía hacer, o que debe todavía hacer, y se encargaba de, básicamente, de crear un juego alrededor de ese motor, ¿vale? Creaba las herramientas para los mapas, creaba herramientas pues para trabajar en el juego. Fíjate cómo incluso a este nivel y en este punto... por lo menos la historia de Doom nos marca un poco el camino que seguirían los videojuegos a partir de ese momento, ¿eh? Como ya empezamos a separar lo que es la parte meramente técnica, que ya podía caer en manos de tíos que incluso no tuvieran ni puta idea de videojuegos o de diseño de videojuegos, y luego la parte artística o la parte de game designer, que ya a lo mejor, bueno, en este caso pues sí, Romero también tenía sus conocimientos técnicos, ¿no? Pero ya se empezaban a bifurcar los caminos, ¿eh? Hasta que hoy día ya sí, un diseñador de videojuegos no tiene por qué tener ni idea. Hombre, evidentemente sabrá las limitaciones técnicas con las que se va a encontrar, ¿no? Pero no tiene ni que tener ni idea de a bajo nivel cómo funciona el motor que está utilizando. Bueno, pero tenemos a Hideo Kojima, por ejemplo, que tampoco, yo creo que no es programador, por ejemplo, ¿eh? Sí, bueno, no, pero me vengo a referir a que cuando empezamos a analizar estas historias y ya en estos años tan tempranos ya vemos como esas dos como esas dos líneas se van separando, ¿no? Lo digo porque a mí siempre me viene a la mente el referente más cercano que tenemos aquí en España, que es, bueno, la tan cacareada edad de oro del soft. Pero bueno, digamos que en ordenadores y en 8 bits esa figura era casi indisoluble. O sea, por lo menos yo tengo ese triplete tan marcado en mi cabeza de programador, grafista y... Y músico, ¿no? Y músico, que yo no veo a un diseñador de juego por ahí, a un game designer por ahí no lo veo. O sea, el mismo programador es el que se curraba las pantallas, o bien con ayuda del grafista o con ayuda del músico, pero poco más, ¿no? La figura como tal de, bueno, yo simplemente me voy a limitar a estructurar niveles, a plantear jugabilidades y tal, yo empiezo a verla a partir de estas historias. Sí, sí, no, es verdad. Además, supongo que también los juegos eran un poquito más grandes y cada vez pues requerían más de ese diseñador de niveles, ¿no? Sí, sí, hombre, por descontado. Bueno, seguimos. Tenemos a Adrian Carmack, que por casualidad se llama Carmack, pero no es familia de John. Ah, pues mira, te lo iba a preguntar, porque no. viendo lo que nos vas a decir ahora de este personaje y viendo el perfil de John Carmack, digo, en esa familia algo pasaba, ¿eh? No, John tiene un hermano, pero no es este. Pues bueno, este señor había trabajado con imágenes de violencia extrema en un hospital antes de ponerse a trabajar en Softdisk. Y básicamente se apuntó porque pues, veía una oportunidad de ganar dinero en Softdisk y él es el artista pues de lo macabro. Realmente él es la persona que digamos se encarga de dar rienda suelta a todas las ideas que van soltando acerca de Wolfenstein 3D y Doom, y las va poniendo sobre el papel, bueno, sobre la pantalla en este caso. Bueno, tenemos también a Tom Hall. Tom Hall es un personaje. Este sí que podríamos decir que es otro chaval con un chinazo bien dado. Es el típico tío que lleva capa y casco y se pone a hacer sonidos de extraterrestres por el pasillo para saludarte y cosas así. Y básicamente es el creador de Commander Keen. No sé si te sonará, es el de los primeros juegos que hicieron ID Software. Sí, sí, claro. Bueno, vamos a ver, me suena a posteriori, ¿no? Porque ya evidentemente uno ya se ha informado de todo este tipo de historias y después de tantos años trasteando con videojuegos, pues este es uno de los que acabas probando, ¿no? Vale, pues básicamente él es el creador, digamos que es una personalidad que tenía mucha inventiva y lo que hacía es pues diseñar pues mundos, diseñaba criaturas, incluso diseñó un lenguaje para Commander Keen basado en una especie de runas. Y pues Tom Hall, vamos a decir que lo echan en medio del proceso de Doom, ¿vale? Vamos a hacer un spoiler, porque él, digamos, estaba en contra de toda esta violencia que estaba, digamos, siguiendo ID Software en sus videojuegos y no encajaba y pues lo echan, lo envían, lo fuerzan a que se marche. Digamos que no le molaba la violencia y fue a parar al sitio ideal, ¿no? Sí, no, y luego el pobre Tom... acabó en... Bueno, ya lo contaremos un poco más adelante, pero acabó en Apogee haciendo otro juego que también tela. Bueno, teníamos también a Sandy Petersen, que es diseñador de niveles. Básicamente a Sandy lo contratan cuando echan a Tom Hall. Y no sé si te sonará un juego de rol que se llama La Llamada de Tulu. Siempre. Vale, pues Sandy Petersen es el creador de ese juego de mesa. De ese juego de rol. Vale. Y como relaciones públicas tenemos a Jay Wilbur, que también era de Softdisk. Vamos, esta gente cuando se fue de Softdisk hizo un roto allí. Y los gráficos también corrieron a cargo de Kevin Cloud, que le echó una mano a Adrian Carmack. Digamos que era un dúo que se encargaba de los gráficos. Bueno, si quieres, básicamente hablamos un poquito de lo que pasó en Softdisk. En Softdisk resulta que ellos tenían que hacer un juego cada 2 meses para entregarlo en disquetes. Lo que pasa es que no tenían, digamos, licencia creativa. Ellos tenían que hacer sus juegos, pero básicamente no podían demorarse más de 2 meses en el diseño porque tenían que enviarse el disquete y no podían, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues hicieron juegos, que es lo que les pedían. Pero ¿qué es lo que pasó? Pasó que John Carmack hizo una cosa que hasta entonces nadie había hecho, que era hacer un juego con scroll muy suave en PC. Y hicieron una demo para que la viese John Carmack, para que la viese John Romero, y cuando lo vio John Romero flipó, dijo, hostia, esto es demasiado bueno para Softdisk, con esto tenemos que hacer un juego nosotros que lo vamos a petar. ¿Y sabes cuál es el más conocido juego de scroll de consola que había en ese momento, no? Pues no, pero seguro que me lo vas a decir. Pero por supuesto, el Super Mario Bros. 3. Ah, sí. Vale, pues lo que hicieron fue una demo para enviársela a Nintendo. Y en lugar de llamarlo Super Mario Bros. 3, era Dangerous Dave, que era un personaje de unos videojuegos que hacían para Softdisk, in copyright infringement, ¿vale? Y les dijeron que ellos podían hacer el port de Mario para PC, pasa que Nintendo pues decidió que no, que ellos no se querían expandir al PC, ellos querían seguir con su sistema. Y vamos, hasta ahora les ha ido bastante bien, con lo cual seguro que no se equivocaron. De todas maneras, fíjate, acabas de mencionar el tema del scroll, y es curioso como en la época, yo recuerdo de tener mi primer PC, ya era un 486, y ese era uno de los mosqueos que yo tenía hasta que empecé a conocer estos juegos que llegaban como de Shareware y la mentalidad de la época, ¿eh? Porque decías, coño, si estos son juegos que regalan, o que por lo menos regalan un par de niveles, tal, y automáticamente piensas, pues yo qué sé, serán empresas pequeñas, serán... En fin, que no le das el valor a lo mejor a un juego que te podía llegar de Lucas, ¿no? ¿Cómo esta gente son capaces de hacer este scroll tan suave? Y además en PC uno estaba acostumbrado a ver scrolls de mierda, pero de auténtica mierda. O sea, como si fuese un Amstrad, por ejemplo. O peor, como si fuera, yo qué sé, un MSX. Uno. Pero a lo que voy es, de verdad que llamaba la atención. Yo, por lo menos en mi caso, yo no sé si a ti, pero a mí me llamaba la atención. Hombre, a mí me encantaba uno que se llamaba Jill of the Jungle, por ejemplo. Y tú decías, pero bueno, si esto se mueve muy bien y se mueve muy suave, ¿y por qué no son todos así, coño? ¿Por qué tienen estos scrolls tan malos? Hasta en cosas tan sencillas como las aventuras gráficas, cuando la cámara hacía un desplazamiento, decía uno, pero bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, sí, rascaba. Que, tú coges el Monkey Island y hace un poco de scroll y rasca bastante. Pero rasca muchísimo. Y dice, bueno, ¿por qué? En fin, o sea, que sí que es verdad que esta gente parece que tenían bastante claro cuáles eran las limitaciones, o sea, a las que habría que ir enfrentándose poco a poco para decir, coño, un PC sirve para jugar como queréis jugar, ¿no? Que al fin y al cabo el referente en la época seguía siendo el arcade. Bueno, pues básicamente es lo que comentas tú, que John Carmack, que él se ponía desafíos, y un desafío que se puso fue hacer scroll. Y John Romero, que lo vio, dijo, chiquito, esto no se lo vamos a dar a Softdisk, esto es muy bueno. Y lo que vamos a hacer nosotros es, ya que Nintendo nos ha dicho que no, lo que vamos a hacer es hacer un juego que lo vamos a petar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ponen en contacto Apogee, una empresa que te sonará por las precisamente por el shareware. Claro. Con John Romero, y pues llegan al acuerdo de que van a sacar un juego ellos, llamado Commander King, ¿vale? Como una trilogía, lo que comentabas tú, el modelo shareware. El modelo shareware es que yo te doy el primer episodio gratis, y si te gusta, te vendo los otros dos, bueno, te vendo los tres, básicamente, por un precio. Con lo cual, tú ya has probado, te has viciado, has visto si te gustaba o no, has jugado una demo bastante larga, y entonces dices, oye, pues sí, quiero los otros dos capítulos. Pues pagabas tu dinero y te enviaban los disquetes, sin problema. Este Apogee, esta empresa de shareware, la creó Scott Miller, vamos a tirar de Wikipedia, en 1987... Y básicamente lo que hacía era pasar del sistema de venta tradicional en tiendas a un sistema en el que él pues o subía a un fichero en una BBS o distribuía disquetes y se encargaba de que se expandieran por el mundo y que le llegasen los pedidos. Por eso en los juegos shareware que jugábamos en la época, tú lo recordarás, te venía pues un número de teléfono, una dirección, etcétera, para que pidieses los siguientes capítulos cuando lo acababas o cuando empezabas. Claro, sí, pero y además que aquí en España, por lo menos a mí eso me pareció un mundo. O sea, tú, porque tú veías un número de teléfono, pero escúchame, pero con un muy raro, número. ¿No? Era muy raro, claro, muy raro y muy largo. O sea, estamos hablando de que yo todavía recuerdo mi número de teléfono de mi casa de la época, que era 301840. O sea, eran 6 dígitos, nada más. Para mí conceptos como prefijo de localidad, prefijo de país, eso no existía. O sea, tú veías ese número de teléfono y dices, ¿a dónde leches estaré llamando yo? Eso es un número de teléfono, una cuenta bancaria, ¿no? Pero así, ¿eh? O sea, asumías como, al fin y al cabo, tampoco tenías muy claro por dónde te llegaban los disquetes. A mí me llegaban de la universidad, de colegas que me lo pasaban y tal, y yo decía, bueno, ¿y el resto dónde está? ¿No? Alguien lo conseguirá, siempre hay alguien que lo consigue. Bueno, pues básicamente esta gente de Apogee, pues al no tener distribución, que era venta directa, pues se quedaba mucho más dinero ¿vale? O sea, ganaban muchísimo más dinero directamente que no, pues el sistema de venta tradicional, en el que tienes que dar pasta al, del almacén, al distribuidor, etcétera. Pues bueno, Apogee se pone en contacto con ellos, realizan Commander King mientras están en Softdisk, ¿vale? Pero tú dirás, ¿y cómo lo hacen? Porque la verdad es que en aquel momento eran unos empleadillos de, vamos a decirlo así de claro, unos empleados de mierda. O sea, eran unos picateclas, ¿vale? Unos programadores que ganaban una miseria. Y lo que hicieron fue que el fin de semana se iban a una casa que tenían en un lago, el viernes por la noche cargaban los ordenadores en sus furgonetas, lo llevaban a la casa, programaban todo el fin de semana como locos y volvían de nuevo a la empresa el lunes por la mañana bien prontito, descargaban otra vez los PCs, los dejaban en su sitio y pues a seguir trabajando. Vamos, que se iban de fiesta. Vamos, que les podían haber denunciado tranquilamente, básicamente. Entonces tenemos pues este Apogee que sacará Commander King, sacará la siguiente, digamos, el siguiente juego, que será Wolfenstein 3D, que este yo creo que sí que nos llegó bastante por Shareware. Yo de hecho recuerdo haber jugado y acabado el primer capítulo y ver que digo, uy, ¿qué pasa? Si quieres los otros dos, bueno, no sé si lo entendería, porque estaría en inglés, yo en aquella época no sé si sabía demasiado inglés, pero más o menos entendías que si querías más droga, que tenías que... Que tenías que pagar, sí. Y este ya sí que fue un pelotazo, ¿eh? Bueno, o sea, todavía no, o sea, en el mercado de no, los no. jugones sí. No, no, aquí exacto. En España, por supuesto, aquí en España fue un pelotazo, seguro. Pero no estoy hablando a nivel comercial, estoy hablando a nivel de decir, bueno, esto ya es otra cosa. Sí, sí, sí, sí. O sea, a la hora de jugar en PC decía uno, vale, el culmen para mí eran las aventuras gráficas, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Porque eran muy bonitas, en fin, porque eran muy gráficas, porque tenían era una historia enorme, era ese juego al que yo no había podido jugar en mi Spectrum previamente, ¿no? Todo lo demás me pareció una mierda. Todo lo demás, o sea, lo que era arcade, acción, tal, en PC decía, esto qué mierda es, ¿no? Vale, sí, a lo mejor hay algún color más, tal, pero no. Pero cuando veías el Wolfenstein 3D decías, quita que esto es otra cosa, ¿eh? Sí, inmersión total. Esto yo no lo había visto antes y evidentemente ha habido mil intentos de un engine 3D en primera persona y me puede salir el que sea hablándome del Castle Master de Spectrum, sí, pero no era lo mismo, esto era otra cosa. Esto se veía muy rápido. Bueno, lo que es el Wolfenstein 3D es la siguiente evolución, o sea, lo que hace Karma, que es crear otro motor de juego. De hecho, lo crea para un juego que sí que vio la luz en Softdisk, que era el Catacomb 3D, ¿vale? Que es una serie de juegos, pues eso, en primera persona, con un engine anterior. Y lo que hace Karma, que es mejorar ese engine y crear el Wolfenstein 3D, ¿vale? Cuando ya eran id Software, cuando ya se habían ido de Softdisk, cuando ya partieron peras, ¿vale? Y ya como definitivamente se habían puesto como empresa independiente. Con Wolfenstein 3D lo petaron con el mercado de Shareware. Les llegaba ya, digamos, un dinero interesante. Entre Commander King y Wolfenstein 3D, pues ya tenían bastante dinero, ya vivían un poco más holgados. De hecho, se mudaron de ciudad e incluso llegaron a entrevistarse con Sierra, ¿vale? Con el matrimonio Williams, y Ken les ofreció 2,5 millones, o sea, 2 millones y medio, por Wolfenstein, ¿vale? O sea, el tío quería comprar el juego, supongo que lo que quería era comprarles a ellos para su división de juegos, ¿vale? Lo que pasa es que John Romero estaba reacio, dice, si él lo quiere de verdad, le pediremos una paga y señal de $100,000 por anticipado, y si lo quiere de verdad, pues que lo pague. Y... pues resulta que no. Que Williams dijo, hostia, ahora $100,000 por el juego este que todavía no está acabado y tal, pues nada. Pero Scott Miller, el de Apogee, este dijo que sí, que pagaba los $100,000. Ya ves, estaba cobrando el 55% de los... O sea, el 55% de los beneficios de Commander King se lo quedaba a él, para que tengas una idea. Entonces, pues Scott Miller les... Madre mía. Les dio la pasta, les dio la paga y señal, y Wolfenstein pues se quedó para Softdisk. Ahí para Softdisk, perdón, para Apogee. ¿Qué es lo que pasa? Que el jefe que tenían en aquel momento de id Software, ahora no recuerdo el nombre, también quiso hacer una versión para tiendas. Entonces creó un juego que se llama Spear of Destiny, ¿vale? La lanza del destino, que se creó para una empresa llamada Formgen, y este sí que fue a tiendas normales. O sea, estaban vendiendo Wolfenstein 3D, dos juegos de Wolfenstein 3D con el mismo motor, pero por dos vías distintas. Vale. Pues bueno, hasta aquí los juegos que habían hecho. En Softdisk habían hecho este Catacomb 3D, habían hecho Dangerous Dave, que era una serie de juegos así un poco con pues con scroll, digamos como un poco como Commander King, ¿vale? Pero en el momento en que se pasan al 3D en primera persona, esto ya cambia. Todo lo que van a sacar a partir de ahora es eso. Y nosotros en este programa vamos a hablar de Doom. Y tú me dirás, oye, ¿por qué lo llamaron Doom? Porque hay demonios y todo eso. Pues mira, no te lo pensaba preguntar, pero ya que me sacas el tema, oye, ¿por qué lo llamaron Doom? Pues mira, muy fácil. El nombre de Doom viene de la película El color del dinero, en la que, vamos a poner aquí el corte de audio, pues Tom Cruise se saca una cosita de una bolsa y dice que lo que lleva ahí dentro es Doom. Good game, good game. Here? Doom. Come on, boy. Let's play. Yeah, let's play. Vale. Pues bueno. Vamos a hablar un poquito de lo que es Doom. Doom es la, digamos, la evolución del motor de Wolfenstein 3D, ¿vale? Por ejemplo, durante la creación de Wolfenstein 3D había una cosita que es que Tom Hall y John Romero le estaban pidiendo continuamente a Carmack que incluyese, pues, secretos. Tú sabes que los buenos videojuegos tienen que tener partes secretas, o huevos de Pascua, o alguna cosa así, que ayuda a la rejugabilidad y crea un poquito de lore y tal. Y ellos lo que querían era que se incluyesen, pues, paredes para que hubiese zonas ocultas, ¿vale? Paredes que pudieses tú empujar o abrir de alguna manera y acceder a zonas secretas con, pues, con objetos o, bueno, a zonas secretas directamente. Pues tuvieron que pedírselo un montón de veces a Carmack, muchísimas veces, pero al final Carmack pues lo incluyó. A mí, ¿vale? Esto es que, sinceramente, es que me alucina. Es de las cosas que más me gustan de cuando hablamos de historia del, bueno, en este caso del videojuego, pero es aplicable casi a todas las artes. O sea, cosas que hoy día están tan interiorizadas, es decir, que no se entiende que eso no exista y que incluso que eso no haya existido desde siempre, que en algún momento del desarrollo de un juego eso estuviera sobre la mesa, sobre si era algo que había o no había que implementar, me llama muchísimo la atención, la verdad. O sea, hoy día es inconcebible un juego que no tenga este tipo de habitaciones secretas, ¿no? O sea, ya existían de antes, ¿no? Los juegos con secretos han existido de siempre. Pero en un entorno 3D, en primera persona, que en algún momento dado se planteara que si eso que ya existía, pues en fin, en todos los juegos de plataforma, los Mario, los tal, que si eso también era adaptable a un entorno en primera persona, si tenía sentido o no lo tenía, me resulta alucinante que en un momento dado eso se planteara como una posibilidad y no como algo que evidentemente tenemos que hacer. Bueno, a ver, esta conversación ya la tuvimos en una de las mesas de videojuegos en la que estaba John Cortázar, y es que tú realmente cuando te enfrentabas a un videojuego como jugador, en los primeros comienzos, digamos, yo creo que hasta casi en los 90 también, pues cada juego era diferente, cada juego tenía una mecánica, cada juego tenía una física diferente, unas acciones diferentes. Digamos, cada juego era hijo de su padre y de su madre y realmente tenías que aprender cómo funcionaba. O sea, lo que tenemos hoy en día, que tú coges un videojuego y sabes que vas a usar WASD, el ratón, te vas a agachar con una tecla, vas a saltar con otra y tal, esto en aquel momento no existía. O sea, cada uno hacía, pues... Tenemos la típica coña, ¿no? De los 8 bits de... ¿Tú qué eres? ¿De OPQA o de QAOP? Que dices, vale. Pero bueno, que en aquella época estaban sentando las bases de lo que al final ha sido un estándar. Y en aquella época, pues, se hacían decisiones de diseño que es lo que dices tú hoy. Hoy nadie las toma porque ya están. O sea, tú coges el Unreal Engine y ya directamente puedes probar los mapas con un tío en primera persona que dispara, si quieres. Sí, sí, claro, es lo que tú dices, o sea, esto ya se ha convertido en un estándar de facto, o sea, tanto se ha usado que es algo que se aprende desde el punto de vista del jugador y, por supuesto, desde el punto de vista del desarrollador. O sea, no concebimos un juego en primera persona que no tenga zonas secretas a las que se acceden por por X, ¿no? O por paredes que son realmente intangibles, que no suponen un límite real físico que no te va a impedir avanzar, o bien porque se desplazan, o bien porque... Sí, en fin. Sí, pero que a mí, ya digo, me resulta muy curioso encontrarme en ese momento, ¿no? O sea, decidir, yo qué sé, aplícalo al mundo del automovilismo. O sea, ¿en qué momento se decidió que el volante iba a la izquierda o iba a la derecha, ¿no? Cosas así me resultan curiosísimas. Bueno, está claro que va el volante. Los ingleses siempre dicen que ellos tienen la razón, que su manera de conducir es la correcta. Sí, bueno, ya. Pero no vamos a hablar de los ingleses ahora, que tú sabes que a nosotros solo nos interesan una cosa de los ingleses. Sí, ya, bueno, lo podemos decir, ya tenemos 4 personas apuntadas a la porra, con lo cual, bueno, pero eso lo dejamos para el dogma, ¿no? Mejor. Sí, eso es tema dogma. Venga, sigamos con Doom. Muy bien, pues ¿cómo surge el motor de Doom? Porque dices, ya tienes un motor en 3D, va muy rápido, pero ¿qué problema tenía Doom? Tenía ninguno, ¿no? Tú puedes decir, es espectacular. Bueno, pues el problema que tiene Doom es que no tienes, digamos, techos ni suelos, o sea, no se dibujan, tienen un color fijo y ya está. Y otro problema que tenía era que digamos, lo que son las texturas, las paredes, lo que hacían era poner una serie de tiles, ¿no? Como cuando haces un juego en 2D. Pero estamos hablando de... Pero ese problema de Wolfenstein, Doom... Perdona. No, claro. Problema de Wolfenstein, perdón. Estaba yo haciendo memoria y digo, coño, Doom sí tiene suelo y techo. Y techo, tiene cielo. No, perdón. Wolfenstein 3D tiene esos problemas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se pone John Carmack a hacer un juego paralelo, un motor, para un juego de una empresa que se llama Raven. Y el juego es el Shadow Caster, ¿vale? Que yo... Digo, con el nombre digo, va, no me sonará, pero yo he jugado este juego y ya ni me acordaba hace un montón de tiempo. Supongo que vendrían alguna recopilación. Pues bueno, básicamente lo que incluía esta evolución del motor era niveles a diferente altura, porque en Wolfenstein tú estás siempre en la misma planta, iluminación dinámica, que más que iluminación lo que era digamos, Shadowcaster, el nombre que te sugiere. Pues no sé, un proyectador de sombras, ¿no? Correcto. Un invocador de sombras. Pues básicamente el nombre yo creo que va por lo que hacía el motor, que es que lo que hacía era que cuando un objeto estaba cerca era más claro y cuando estaba más lejos era más oscuro. ¿Y cómo se consigue eso? Pues adaptando la paleta a tener, por ejemplo, 16 rojos en diferentes tonalidades, con lo cual podías ir utilizando una serie de rojos dinámicamente según en el momento, o sea, en el lugar que estuviese. Un enemigo, pues era más oscuro o más claro. Además, también tenía iluminación, o sea, realmente sí que había como bombillas que se encendían y se apagaban, no se podían dejar fijas. Se incluyeron ventanas, ¿vale? Para poder ver salas anexas. Y ya por fin texturas para el suelo, el cielo y los techos que hubiese. Y además, las paredes, pues ya tenían unas texturas en lugar de los tiles, estos de los ladrillos que tenían antes. Bueno, esta es la evolución que tuvo el motor. Carmack tuvo que poner, digamos, la carne en el asador para intentar que fuese rápido, porque iba un poco lento. De hecho, el motor de Doom va bastante más rápido que el de Shadowcaster, ¿vale? Porque él seguía trabajando en el motor. Y bueno, pues ya tenemos un motor. Y cuando tienes un motor, dices, ¿de qué vamos a hacer el juego? Y John Romero, pues dijo, pues... Vamos a ver, nosotros estamos en una partida de Dungeons and Dragons, bueno, estaba en una partida de Dungeons and Dragons que se había acabado, en la que había pues unos demonios que habían invadido, digamos, el mundo de su partida. De hecho, la partida de Dungeons and Dragons de D&D se acabó por eso, porque John Romero acabó invocando demonios que destruyeron el mundo. ¿Vale? Pues dicen, pues vamos a hacer que haya una serie de demonios a los que hay que matar. Y dijeron, pues vamos a hacer un poco de historia y tal. Y es cuando Tom Hall pues intentó hacer una historia en la que había unos marines, entonces, estaban experimentando en una base en Marte y tal, y aparecen los demonios y le dijeron que nada, que la historia nada. De hecho, como era, John Carmack decía, no, la historia en un videojuego tiene que estar ahí, igual que una peli porno, pero no es importante, ¿vale? O sea, hay una historia, pero ya está. Da igual si al final se casan o no. Y bueno, pues... Esas criaturas fueron obra de Kevin Cloud y de Adrian Carmack. Aquí Adrian Carmack, que es una persona que le encantaba o le encanta el gore, le encanta, digamos, la oscuridad. Sería como H.R. Giger, pero solo en pintura, en dibujo, pues se encargó también de hacerlo. ¿Qué, cómo lo hicieron? Pues modelaron unas figuras en arcilla, las grababan y luego pues las iban modificando pues con un programa de edición. Y para que te hagas una idea, las manos del marine, ¿vale? Son las del grafista Kevin Cloud, ¿vale? Que pues se modeló pues con diferentes armas de juguete, una motosierra, etcétera. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de que Doom es un juego en el que ya no tenías que enfrentarte con nazis, ¿vale? Tenías que enfrentarte pues con zombies y con demonios. Supongo que el tema de los zombies les vino muy influenciado de Evil Dead 2, ¿vale? Porque es una gran influencia para el videojuego. Y tú sabes que en el mundo de Evil Dead están los deadites, ¿no? Que era cuando te poseía un demonio, te convertías en un bicho horrible que intentaba matar todo lo que hubiese por delante. Sí, hombre, los clásicos poseídos de Evil Dead. Correcto. Pues aquí teníamos un par de ellos, que eran el Zombie Man, que era el soldado raso, digamos, y otro zombie que llevaba una escopeta. El zombie con escopeta. Y luego teníamos una serie de demonios, vamos a ir así un poco rápido, Imp, que era ese que parece una especie de hombre lobo que lanzaba las bolas de fuego. Teníamos el Demon Pinky, este que era pues una especie, es que no sé decir, una especie de bulldog así que camina a dos patas y que hace ruidos de cerdo. Sí, sí, el Rosita este que daba un placer enorme reventarlo. Sí, sí, este es el que cogías la motosierra y lo disfrutabas. Estaban las calaveras flotantes estas, las almas perdidas, los souls. Los cacodemons, que es una especie de beholder, pero con un solo ojo. Los varones del infierno, que son una especie de sátiros enormes que lanzaban bolas también de fuego. Las arañitas aquellas, a mí me recuerdan mucho al de las tortugas ninja. A esa especie de cerebro que va dentro de un robot. Uy, no me acuerdo cómo se llama. A mí siempre me han recordado, ¿te acuerdas Toy Story 1? Sí. Ah, el bicho que hacen... Con los juguetes, sí, sí, rotos. Exacto, que sale que tiene pies de araña y la cabeza de una muñeca tuerta. Que es terrorífico, porque esa escena de Toy Story 1 es terrorífica. Pues a mí siempre me ha recordado el bicho ese. Vale, pues estas eran las Spider Mastermind. Y luego tenemos al Cyberdemon, que este era una especie de, no sé cómo decirlo, un minotauro con una escopeta o un arma que la tiene en un brazo. Y luego todos estos demonios además son como medio androides, ¿no? Serían cyborgs, ¿no? Eran medio demonios, medio robots. Sí, serían cyborgs, sí. O sea, bueno, no sé si porque cyborg al fin y al cabo es un humano con añadido electrónico, ¿no? Piezas de robot. Pero ya no sé si el concepto cyborg monstruo, sí, supongo que sí, existirá también, ¿no? Bueno, este es un ciberdemon, el último, o sea que sí, sí, básicamente. Luego teníamos algún enemigo nuevo que venía en el Doom 2. ¿Vale? Que teníamos a un zombie con armas pesadas, con metralleta. Y bueno, algún enemigo más. Un esqueleto que se llama Revenant, que lanza cohetes. Mancubus, que era una especie de demonio muy gordo con dos. ¿Cómo se llama? Gatlings, ¿no? Las miniguns estas, las. ¿Cómo se llaman? Las metralletas estas. Las rotatorias, las de tambor, ¿no? Las rotatorias. Yo diría que son Gatlings. Pues mira, en mi casa se llamaban las Maripili. Pues bueno, pues con dos maripiles, una en cada mano. Bueno, y teníamos algún demonio más. Bueno, vamos a dejarlo así porque tampoco vamos a dar la brasa con los demonios porque la gente ya sabe de lo que estamos hablando. Sí, hombre, yo creo que el Doom la gente se lo conoce casi de pe a pa. Y a mí lo que más me llama la atención, ya llegabas a este punto, Javi, es el impacto de Doom en la época. No sé si tienes pensado hablar concretamente de eso, pero a mí eso... O sea, lo que este juego volaba la cabeza y lo que yo trato muchas veces de hacer entender a mi niño, por ejemplo, cuando hablamos de cine o de videojuegos o tal, digo, el salto tan brutal que suponía un juego con respecto a la generación anterior o a los géneros que se jugaban antes o a los que en cierto modo me da pena saber que ese salto... O yo no llego, ¿no? Yo soy incapaz de imaginar qué podríamos encontrarnos para que uno volviera a decir, coño, mira el salto que hemos dado, ¿no? Siempre hablamos que, bueno, el salto de los 8 bits a los 16 fue llamativo, cuando entraron las 3D fue llamativo, pero empecé pasar de estar jugando a un Comandante Queen, por ejemplo, o incluso a un Wolfenstein, que ya apuntaba bastante bien por dónde iban a ir los tiros, a verse jugando a un Doom. Era alucinante, o sea, era el hecho de decir, joder, ¿a dónde vamos a llegar? Era mucho más inmersivo y muchísimo más rápido. era alucinante, pero es que todo, o sea, es que incluso, fíjate, una de las cosas que más me llamó la atención a mí de Doom en la época era el vaivén, el mecido del personaje al ir andando. Que parece algo como muy insustancial, pero fíjate, en todos esos detalles estaba la inmersión. Y por supuesto los efectos de iluminación. O sea, el hecho de esas habitaciones que te dejaban a oscuras en un momento determinado y que para iluminarte tenías que disparar, y lo que suponía iluminarte a base de disparos, es decir, ver a cualquiera de estos bichejos, una sombra recortada contra una puerta, otro disparo más y verlo todavía más cerca, otro disparo más y ver que lo tienes encima. O sea, la inmersión de Doom era brutal, era algo impensable un año antes, pero impensable de todas, todas. Sí, sí, sí. Más que nada porque, bueno, yo lo veía en blanco y negro, porque el monitor que tenía en blanco y negro, pero Wolfenstein 3D, digamos, las paredes eran muy... cantaban mucho, porque los colores eran así muy, muy vistosos. Entonces, pues sí, tenías inmersión, pero no llegaba a estos niveles. Además, la velocidad era más lenta y no estaba... no era tan frenético. O sea, los enemigos eran lentos y no había tantos. Es que en Doom... tú podías entrar a una sala y que hubiese 20 demonios y tener que irte corriendo porque si no te revientan. No, claro. Es que digo, es que Doom era uno de estos casos que creo que alguna vez lo hemos hablado, de que la palabra es alquimia. O sea, es uno de estos casos en los que absolutamente todo encaja. Porque no solo técnicamente el juego supuso un salto brutal en relación a lo que teníamos antes, ¿no? Meses antes. Es que musicalmente era una maravilla. Pero es que el diseño de niveles de Doom es poco menos que perfecto. O sea, la escalada de dificultad y el diseño de niveles es poco menos que perfecto. O sea, es que ahí confluye todo en hacer un juegazo, porque posterior a Doom se hicieron otros juegos, incluso ya mejorando la tecnología, pero no funcionaban tan bien, porque fallaban a nivel de diseño. O sea, es que es uno de estos momentos uno de estos puntos en los que todo encaja y tienes un producto como Doom, ¿no? Del que se sigue hablando, pues yo qué sé, años después, pero hasta... Es que en aquella época, cuando hablabas de un juego, decías, sí, es un juego tipo Doom. Bueno, y casi hoy día se sigue diciendo, ¿no? O por lo menos yo lo sigo diciendo, claro. No es que se siga diciendo, es que yo soy muy viejo. Ahora ya nos hemos globalizado y ya decimos FPS, vamos. Claro, sí. Yo lo sigo diciendo yo porque soy muy viejo, sí. Bueno, tírale tú a las armas, ya que has dicho lo del balanceo. Bueno, pues sí me acuerdo, porque yo te estoy hablando de memoria. Empezabas con una triste pistolita... Aparte, yo mezclo las armas del Doom 1 con el Doom 2. Bueno, puedes hacerlo. El Doom 2 tiene el mejor arma que se ha inventado en la historia. ¿Cuál? La escopeta de cañones recortados, ¿no? La escopeta de doble cañones, sí, sí. Sí, eso era apasionante, sobre todo el... sobre todo la animación de la carga. Es que yo creo que otro de los detalles de Doom era la animación de la carga. O sea, para mí la escopeta de cañones era apasionante, pero la maripili... La maripili era porque yo tenía un vecino mayor que yo, creo que alguna vez he hablado de él aquí en Rigor y Criterio, porque en su casa había siempre cómics, muchos cómics y libros. Entonces yo solía ir a casa de los vecinos y arrasaba en su cuarto, ¿no? Me llevaba los cómics que tenía, los libros, tal. Y hasta que a mi casa llegó el primer PC y un año después Doom, ¿no? Que también fue la primera decepción con mi PC. Yo me había comprado un flamante 486 de X2 con 4 megas de RAM. Y el primer juego que intenté ejecutar y que me dio error de falta de memoria era Doom. Pues si venía con el gestor de memoria, ¿no? Pues chico, a mí me dio el error de falta de memoria y yo decía, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo me he gastado una pasta en el PC y que ahora este juego no funcione solo un mes después de habérmelo comprado? Ya está obsoleto, ¿no? Pero esa fue mi sensación, digo, no puede ser, no, yo me quiero morir. Evidentemente aquello se arregló, ¿no? Y este vecino se venía a jugar a casa y él fue el que bautizó a esta escopeta circular, ¿no? A esta ¿cómo la has llamado? ¿Gatling o...? Chain Gun, pero sí, yo lo he llamado Gatling. Vale, pues, y este fue el que la bautizó como la Maripili. O sea, y el momento de coger la Maripili y empezar a arrasar, eso era maravilloso. Luego teníamos la sierra, la motosierra... Además es que la Maripili normalmente paraba, o sea, como disparaba tan rápido, parabas a los enemigos, con lo cual te daba un respiro. Sí, era la única pega que tenía es lo poquito que duraba la munición, ¿no? Sí. Tenías la motosierra, por supuesto, tenías tus puños, tenías una escopeta normal, que no era la de doble cañón, tenías esa, la Big Fucking Machine, ¿cómo se llamaba? La BFG, Big Fucking Gun. La Big Fucking Gun, que lo que disparaba era una especie de bolas de energía, ¿no? Sí, sí, casi se lo carga casi todo lo que haya por delante de en un solo tiro. Bueno, de hecho, yo creo que casi todos los enemigos. Y no sé si recuerdo alguna más, pero te estoy hablando de memoria y de hace bastantes años, ¿eh? Porque... Pues mira, te dejas un par. Te dejas el lanzamisiles, el típico. Sí, también. Que, típico, que no, ahora es típico, o sea, ahora es tanto los juegos, pero bueno, que se, lo pusieron aquí. De hecho, es que casi todas las armas luego se han ido heredando en todos los juegos. Y la pistola de plasma, que era como la Maripili, pero que lanzaba bolitas verdes. Efectivamente, sí. Bueno, en el documento de diseño de Tom Hall, en la Biblia de Doom, antes de que lo echasen, él tenía puestas armas que les ibas a quitar a los demonios, ¿vale? Tecnología demoníaca que tú podrías usar. Y en Doom 64, en el port, bueno, el port no, porque no es un port, es una versión diferente, sí que hay un arma, yo no lo uso nunca porque no jugaba al Doom 64, tú sí, que es el Unmaker, ¿vale? Que es sí, una especie de arma láser, pone aquí. Pues no la recuerdo, ¿eh? Pero es que fíjate lo que te voy a decir. No hay tantos años de Doom a Doom 64, porque creo que Doom es del 93, ¿no? Y Doom 64 del 96, tiene que ser, 97. Del 97. Y no hay tanto tiempo y la diferencia de impacto de un juego a otro. Claro, yo cuando pillé Doom, aquello fue verle los ojos a San Pedro, ¿no? O sea, aquello es decir, coño, acabo de ver a Dios. Esto es maravilloso. Cuando yo jugué a Doom 64, es que ni le eché cuenta. Porque ya habían salido más juegos. Claro, por ejemplo, ya había jugado al Turok, al primero, que ni siquiera era especialmente bueno. Porque Turok, digamos que las partes buenas ya son la segunda y la tercera, pero el Turok 1... con su niebla y con sus historias ya era infinitamente mejor que Doom a nivel técnico, o sea que ya era un juego que no te impactaba cuando llegaba la Nintendo 64. Ya estaba todo hecho, ¿no? Ya había llegado Doom, habían llegado todos sus clones de la misma compañía y de diferentes, con diferentes ambientaciones. Creo que ya habíamos visto el Duke Nukem 3D. Bueno, pues el Doom 64, bueno, vale, un porqué tenía que llegar y llegó, o una nueva versión que tenía que llegar a esa máquina y llegó, pero desde luego no era ni nada espectacular ni nada que llamara la atención. Por lo menos yo así lo recuerdo, ¿eh? Supongo que para alguien a lo mejor ese sería o la primera vez que jugó a Doom o el juego de su vida, ¿no? Pero eso es porque tú te acostumbras a un estilo de juegos y entonces ya vas a por novedades. Pero supongo que esa persona que tuvo el Doom 64 por primera vez, pues... porque sí que le impactaría un poco más si no había jugado al Doom antes. Sí, o a otros juegos sí. Tipo Doom. Claro. Bueno, otra cosa que era muy característica de Doom... Bueno, espera, un momentito. ¿Tú te has dado cuenta de la perspectiva que de las manos, ¿no? En pantalla? Siempre sí. Hace la coña en la gente de que, claro, para que eso fuese realista, tú tendrías que tener un antebrazo que te sale de la barriga, ¿no? Directamente. O que te sale del pecho. Y bueno, siempre hacen la coña esta, pero bueno, la verdad es que sí que da una sensación de inmersión muy muy fuerte. Pero bueno, claro, mira, hay por ahí un canal de YouTube, no recuerdo ahora cómo se llama, pero precisamente lo que hace es ver ese tipo de trucos que utilizan los juegos actuales, y esto ya se hacía en Doom, de falsear las perspectivas cuando se supone que estás presentando una vista en primera persona. Y efectivamente lo que hacen hoy día se puede es hackear el juego, sacar la cámara y desde luego el personaje que... Vi precisamente el ejemplo con el Mirror's Edge, que el personaje, si tú lo ves con una cámara en tercera persona, es poco menos que un monstruo. O sea, anda de una forma rarísima, con los brazos situados de una forma extrañísima y con unos movimientos ortopédicos, claro. Pero eso es para que en primera persona pues te dé una sensación de inmersión y de realidad, claro. Esos trucos ya existían en Doom. Sí, y la verdad es que creaba esa sensación de estar ahí viviéndolo. Bueno, una cosa muy característica también de Doom eran los chetos, ¿no? O sea, ¿quién no se acuerda del ID de QD? El típico, esas letras que las ponías en el juego y te daban invulnerabilidad. El modo Dios, ¿no? El modo Dios. Y luego tenías pues otra serie de chetos, el ID Clip... Y de Clep y de DDT, bueno, tenías unos cuantos. Yo me acuerdo de uno con el que atravesabas paredes, que básicamente esto es que ellos lo que hacían era ponerlos para chequear el juego, o sea, básicamente. Pero bueno, que se quedaron en el código y es otro huevo de Pascua, ¿no? Que nos dejaron. Es como el Prince Mega Hit, ¿no? Aquel del Prince of Persia que te daba más tiempo o tiempo infinito o algo así, ¿no? Ah, pues no sé, ese no lo conocía. Y mira que, mira que yo he intentado pasarme Prince of Persia y nunca lo he conseguido por tema de tiempo. ¿Cómo dices que se llama? Tú pones en MS2 Prince espacio Mega Hit, Mega HIT, y es que no me recuerdo si era tiempo o era vidas infinitas o algo así. Ah, pues mira, lo probaré. Y es que de crío me acuerdo solo de estos dos. Bueno, capítulos de Doom. Básicamente hemos dicho que se distribuyó en Shareware, entonces siguieron la misma fórmula que Commander King, que era un capítulo gratis, dos pagando, la primera raya gratis y el gramo pues ya tenías que pagar. Bueno, y si antes comentabas que este juego estaba sembrando las bases, o ID Software estaba sentando las bases de la, de, digamos, de, pues de lo que serían los juegos de PC, otra de las cosas que surgieron a raíz de estos juegos pues fue el multijugador. Porque con Wolfenstein no había multijugador, pero con Doom, John Carmack prometió que habría una opción multijugador, que al principio no le veían mucha utilidad, pero que luego fue lo que enganchó realmente a la gente, que era dos jugadores vía modem o cuatro jugadores en una red local. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que Doom, pues, en todas las redes en las que se jugaba Doom, pues la tasa de transferencia de ficheros, de datos se iba a la mierda, ¿vale? Entonces bloqueaban las redes. Algunos admins lo que hacían era directamente crear programas que cuando encontrasen el juego Doom lo borrasen directamente del disco duro, ¿vale? Para que la gente no jugase. Es que esto hizo daño, ¿eh? O sea, yo recuerdo la primera vez que vi Rulando Run en el aula de ordenadores de la Facultad de Informática, y eso era apasionante. O sea, ¿y quién se ponía a estudiar? O sea, es que Dune multijugador era alucinante. Era otra cosa nueva más, otra cosa que decía, esto yo no lo he visto nunca antes. Que sí, que sabemos que había juegos online previos a Dune, claro que lo sabemos, pero eran otra cosa. Mira, para que te hagas una idea, John Romero acuñó el término deathmatch, ¿vale? Para el multijugador, ¿vale? Deathmatch, que es el término que usamos ahora. Y cuando vieron que realmente había estas competiciones, joder, dije, hostia, es que hemos inventado los eSports, y es que realmente se inventaron ahí. Bueno, una empresa ajena a ID Software se encargó por su cuenta de crear un sistema de búsqueda de oponentes online, ¿vale? O sea, el sistema que tienen todos los juegos ahora, que se llamaba Duango. Y tuvieron tanto éxito que franquiciaron los servidores de acceso al juego, ¿vale? Tú podías comprarles un servidor de esos, tener unas cuantas líneas contratadas, les pagabas $35,000 por el servidor y a vender la conexión. ¿Vale? O sea, fíjate la cantidad de cosas que se inventaron. De hecho, había gente que montaba locales para que la gente pudiese jugar a Doom en local, o sea, en red local, en LAN. Sí, pero claro. sin embargo yo cuando empecé a ver ya los juegos online, ya no era Doom. Ya había pasado, o sea, igual que Doom lo cambió todo, fue tal el pelotazo que dio que yo creo que toda la industria vio cuál es el camino que había que seguir, ¿no? Sí, ya sí, eso sí. A lo mejor no lo cuentas ahora, pero cuando yo ya empecé a ver, aquí en Málaga te hablo, ¿no? Los típicos cibercafé o juegos de o locales de juego en red, ya no era Doom. O sea, yo no recuerdo haber visto Doom en ninguno de estos locales. Ya recuerdo haber visto pues un Quake, en fin, ya otras cosas más avanzadas, pero ya no era Doom. Sí, no, supongo que a lo mejor StarCraft, este tipo de juegos, también de estrategia en tiempo real, pero ten en cuenta que estás hablando de finales de los 90. Sí, sí, claro. Ahora estamos hablando del 94, para que te hagas una idea. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que era modificar el código de Doom, ¿vale? Carmack, pues él tenía claro de que no quería patentar tecnología, la tecnología tenía que estar al alcance de todo el mundo, y lo que vieron es que la gente tocaba el código de Wolfenstein pues para, yo qué sé, pues para incluir sonidos, otras imágenes y tal, y él dijo, pues con Doom, mira, yo lo que voy a hacer es facilitar la tarea de que la gente pues modifique el programa. Voy a separar los datos en unos ficheros, ¿vale? Fuera del engine, fuera del propio juego, y los ficheros se llaman WAT, que tú cuando copias el juego de Doom, pues están los .WAT. Este nombre fue acuñado por Tom Hall y significa Where's all the data, ¿vale? O dónde están los datos. ¿Vale? Y algunos componentes de ID Software, pues ellos no querían permitir que cualquiera pudiese echar mano del código de Doom para poder hacer sus creaciones, porque luego les decían que, claro, que luego lo podían vender. Pero Carmack se impuso y como era el que creaba la tecnología, de hecho, él era la compañía, básicamente, pues nada, tuvieron que pasar por el aro. ¿Qué pasó? Pues que salió Doom y Doom 2 y pronto hubo CDs de mapas y mods hechos por aficionados y que los vendían de forma comercial. Claro, y todo ese dinero pues iba limpio a los creadores sin pagar royalties a IDE. ¿Vale? Así que IDE pues acabó sacando recopilaciones oficiales de mapas y mods, ¿vale? Pues para que hubiese, digamos, la versión oficial y la versión esta piratilla. Hombre, desde luego fue un movimiento rompedor también en la época, pero bueno, también contribuyó a que Doom siga vivo, ¿no? Tú mira el modelo. Estamos hablando de cibercafés y deathmatch, ¿vale? Todo está establecido a día de hoy. Estamos hablando de crear un motor de juego al alcance de todo el mundo y que la gente... los datos vayan aparte, sí, sí. No, y que la gente pueda hacerse sus juegos y mira lo que hay ahora, el Unreal Engine, el Unity, uh-huh. Un montón de motores que básicamente lo que hacen es... te los dejan gratis y tú si sacas un juego y tienes beneficios, pues ya pagarás. Pero tú usa mi motor porque así habrá juegos hechos con mi motor y yo tendré dinerito para seguir investigando. Está claro. Pues bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa en la que nuestro amigo Wolfenprey nos hablará un poquito de lo que son los mods de Doom y pues cómo se puede jugar a Doom a día de hoy. ¿Vale? Dentro vídeo. Y tenemos el compañero Wolfenprey. Hola, Wolf, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, y el amigo Wolf nos va a explicar un poquito, pues, cómo se podía modificar, cómo se podía, digamos, trucar ese motor de Doom, ¿vale? Para tener, pues, yo qué sé, efectos de Chiquito de la Calzada, ¿no? Que es el que me viene a la cabeza, que era el más popular en su día. Explícanos un poquito cómo eran estos mods de Doom, estos watts. Uf, explicar cómo eran estos guates es un trabajo tremendo, ¿eh? Bueno, ¿tú hiciste alguno en su día? No, yo en su día traté de mapear alguna cosita, hacer algún pequeño mapa, pero poca cosa. Me he dedicado más a disfrutar de lo que han hecho los demás. Ah, bien hecho. Que a hacer algo yo, porque cuando ves que eres medio inútil, es mejor dejarlo de lado. A los profesionales, ¿no? Sí, sí, deja a la gente que está realmente enganchada a lo que es la creación de mapas o de mods, que son los que realmente le van a poner un cariño y cierto mimo a otro que diga, hostia, quiero hacer esto y no te va a salir jamás en la vida porque yo por lo menos soy inútil para el diseño. Vale, vamos a enfocarlo de otra manera. Suéltanos un poquito la batería así de mods que más te han llamado la atención de Doom. Uf, a ver, es que hay muchos tipos de mods para el Doom. Están desde ese que has dicho que es tan famoso, el de Chiquito de la Calzada, hasta mapas, que son los más comunes, uh-huh. O las modificaciones ya que, digamos, cambian el sistema de juego e incluso rompen el juego por completo, lo convierten en una cosa totalmente diferente. Yo creo recordar que puede ser que hubiese un mod, por ejemplo, en el que, digamos, entrabas en el mundo de Star Wars, dentro del mismo Doom. Sí. Sí, hay un mod de Star Wars, hay otro de Star Trek, hay uno de Terminator, de Predator, de Aliens, o sea, de todo lo que quieras. Es que básicamente está de los Simpsons, creo que hay. Un mod de Batman, muy famoso, por cierto. O sea, de todo lo que sea basado en películas o en personajes, hay un mod seguro. De Mario hay mods. Hay incluso un mod de Sonic. ¿Te suena el Sonic? ¿Sabes qué personaje es el Sonic? El Sonic es el juego que más te gusta, ¿no? Mega Drive. Me encanta. Hay un... No es un mod, es más bien un juego completo utilizando el motor de Doom, que es como un Mario Kart, pero, o sea, un Sonic con cards. Ajá. Y además se juega online, tiene su propia comunidad. Y eso está hecho con el motor de Doom. O sea, de Doom puedes sacar lo que quieras, básicamente. Cualquier tipo de mod que te imagines es posible. O se puede hacer posible. Por lo menos bajo la experiencia que tengo yo de jugar a cantidades industriales, porque es una cosa que, mira, es recurrente. Cuando no sabes qué jugar, pues mira, a ver lo que hay de nuevo de Doom y lo pruebas. Está... ¿Y dónde, digamos, dónde vas a buscar tu droga? ¿Dónde vas a buscar esos mods de Doom a día de hoy? Bueno, a día de hoy la mayoría están en los foros de ZDoom, que es un port para jugar al Doom en ordenadores de ahora, pero ya lo comentaré, uh-huh. O en moddb.com, que es donde están la mayoría de mods de cualquier juego que exista. Allí están los, en moddb están los gordos, digamos. Están, pues, los más conocidos, ¿no? Digamos. Conocidos, está el Brutal Doom, que es el que se supone que ha hecho resurgir otra vez un poco más la llama del modeo, y otros muchos. Este que acaban de... que los amigos de Bethesda han dicho que no podía estar en circulación, que es el Doom Remake 4, no sé si lo conoces. Sí, sí, he oído la noticia de que les parecía que, claro, que no podía ser que hiciesen ese Doom tan bueno y tan potente, ¿no? Que rivalizase. Bueno, más que eso ha sido porque lo ofrecían como un pack completo auto ejecutable, o sea, tú te bajabas ese mod y no necesitabas nada absolutamente para hacerlo funcionar. Y eso es un poco, depende de qué clase de mod sea, si utiliza mucho arte del juego original, por ejemplo, ya te lo echan para atrás. Ya, pero a ver, básicamente, eso es como Nintendo, digamos, queriendo que no haya ROMs de Mario porque van a sacar un Mario 3D de la hostia. A ver, tío, que Mario 1 es un juego que tiene un target y el último Mario será otro target. Otra cosa es que luego vendas tus consolas de mierda con las ROMs y tal, y por eso no quieras que existan esas DOMs o que las vendas en el market. Pero bueno, yo creo que es algo... A ver, es algo gente, diferente. La eso, gente que va a jugar a este Doom Remake no es la misma gente que va a jugar. No, pero, ¿sabes? Esto es más parecido, más que a las ROMs, porque las ROMs ya sería otro tema donde entra el hackeo quizá o... Más no, que la ROM sería es la propia directual, básicamente. Es como, por ejemplo, lo que pasó con aquel remake que hicieron unos chavales del Streets of Rage. Y resultó que era, pues, a lo mejor el juego de Streets of Rage que todo el mundo esperaría ahora. ¿Qué hizo Sega? Fue para allá y dijo, no, esto no lo podéis sacar porque pues es algo parecido. Es una lástima, pero bueno, el Doom Remake este seguramente volverá a estar online en nada, en días. Le quitarán dos o tres archivos que son los que Bethesda dice que no pueden estar y punto. En definitiva, ¿tanto este remake? Buah. A ver. Porque ahí me suena uno que se ha hecho popular estos días, yo creo que es bastante nuevo. Me suena uno que se llama Sigil o Sigil, no sé pronunciarlo. Sigil, del amigo John Romero, ¿no? Amigo John Romero. Y bueno, y por ejemplo este mod es un megawatt, ¿no? ¿Qué significa esto de megawatt? Bueno, los watts son los archivos donde están contenidos todos los datos del Doom. Si tú entras en la carpeta, tú te compras el Doom en Steam o en GOG, por ejemplo, ¿no? Van con dos GOG, que ya aviso que es una puta mierda, hablando mal. Pero bueno, tienes dentro el Doom original y dentro de la carpeta de ese Doom original están los archivos del juego. Pues hay uno, por ejemplo, en el Doom, de Ultimate Doom, que sería el primero, hay un archivo que es doom.wat, ¿vale? Pues bueno, todos los mods también utilizan esa misma extensión de archivo. Normalmente, para cualquier mod que vayas a usar, necesitas los archivos originales del juego. Por eso a los otros de Bethesda se lo han quitado, porque no necesitaba los archivos originales. Una vez lo necesites, el mod es legal. Vale. Entonces, Sigil es un megawatt. Bueno, un watt normalmente hace años, así recordando un poco los primeros tiempos de bajarse mapas, que sobre todo se decía, voy a bajarme mapas nuevos del Doom, ¿no? Sí. Pues te venía un pequeño archivito watt que no ocupaba nada, una miseria. Tú lo ejecutabas con el watt del Doom, o con el juego del Doom, y pues tenías mapas nuevos. A lo mejor era un mapa nada más. Se ocupaban nada. lo que un disquete en cache, que no sé, en 512K, por ejemplo, o así, y tenías un mapa nuevo del Doom. Jugabas ese mapa, lo acababas, pop, y seguía el siguiente mapa, ya era la segunda fase normal del Doom. Los megawatts ya se les daba ese nombre porque eran ya un conjunto de mapas. Si el Doom, el Doom 1 o el Doom 2 tienen 32 mapas, pues son 32 mapas completos, y eso se llamaba megawatt. Sería para sustituir todos los watts de, exacto, del juego. Sustituías todos los mapas originales del juego. Lo que hacía, pues, tener un Doom nuevo. Que es más o menos lo que hicieron cuando sacaron al cabo de los años, sacaron el Doom 2, después el Final Doom, que eran 2 megawatts, precisamente. Además, hechos por dos grupos de modders bastante famosos en la época por hacer mapas del Doom. Vamos, hicieron dinero fácil, cogieron a esos dos grupos y dijeron, hostia, esto está bien, mira, os lo compramos, os damos pasta, los metemos a la venta y fuera. Que son los famosos Plutonia y ¿cómo era el otro? Si me acuerdo, ahora tengo huevos que no me acuerdo. Claro, es que yo me acuerdo de lo que es el Watt, de utilizarlo. Uno es el Plutonia Watt y el otro es el TNT Watt. Me parece que era Deep Illusion o algo así, no me acuerdo. Me vas a hacer buscar en Google, mira lo que te digo. No pasa nada, hombre, no pasa nada. Para que veas que no soy un experto en nada. Evolution, eso es. Evolution. Evolution y Plutonia eran dos Watts que iban... Estaban hechos realmente por dos grupos de modders. Y lo que hacían era sustituir todos los mapas directamente. Bueno, estos los pusieron como... Estos los acabaron vendiendo como Watts. Como el Doom y el Doom 2. Como expansiones, digamos, ¿no? Como expansiones. Uh-huh. O sea, no tiene nada que ver. Estos realmente se pueden utilizar luego para poner mods sobre esos mapas. Porque mira, tú quieres utilizar las texturas, alguna nueva que había o alguna historia nueva que había en esos mapas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, luego, a ver, Megawalk ha sacado el Romero, pues es simplemente un episodio nuevo. ¿Y qué tal? ¿Qué hay? ¿Hay cosas nuevas en el episodio? ¿Hay armas diferentes? Nada, absolutamente nada nuevo. O sea, son mapas. Son mapas hechos por Romero, que ya es como una marca de la casa. Obviamente el hombre estuvo trabajando en Doom. Hombre, por supuesto. Es leyenda. Y que mejor que él para el 25 aniversario del juego favorito de todo el mundo, pues sacar un episodio, lo que sería un quinto episodio no oficial, pero casi oficial, ya que lo ha sacado él, que va justo después del último episodio del Doom. Además es el Doom, estamos hablando del primer Doom, no estamos uh-huh. hablando del Doom 2. Hablando que no tenemos escopeta de dos cañones aquí. Exacto. Me cago en la leche, eso es lo que más me gusta. Ni escopeta de dos cañones, ni el Revenants, ni Archbills, ni algún enemigo que solo sale en el Doom 2. Vaya. ¿Vale? Pero la verdad es que se nota que está hecho por él. Está hecho con cariño, ¿no? Está hecho con todo lo que él quiere meter, que siempre es muy de meter elementos satánicos y decoración sangrienta por todos lados. Recovecos, sorpresas, resortes, interruptores, o sea... sus mapas se notan enseguida. Vale, entonces son 32 mapas más. No, es un episodio más. Que ahora mismo no sé si son 9 o 10 mapas más. Ajá, vale. Porque en total, cuando hablas del primer Doom, la diferencia que hay entre el primer Doom y el Doom 2, aparte de los enemigos nuevos y de la escopeta de dos cañones, que quizás sea la mejor arma de toda la historia de la humanidad, es que el primer Doom, por ejemplo, iba por episodios. Sí, bueno, más que nada porque salió Shareware directamente. Pues tenías 10, el primer episodio era el Knee Deep in the Dead, por ejemplo, que es ese que salió como Shareware. Y luego tenías otros, bueno, en un principio otros dos, hasta que sacaron el Ultimate Doom, que lo sacaron más tarde, con otro episodio nuevo. Pues Sigil sería el quinto episodio. Historia que se ha inventado el hombre, de que, bueno, sales del infierno, pero la puerta que te iba a llevar a la tierra no funciona bien, porque Baphomet, el no sé qué de los demonios, ha hecho ahí algo para que vuelvas al infierno, a la parte más oscura del infierno, y luches por tu vida otra vez antes de llegar al Doom 2, ¿vale? O sea, no, ya sabemos que el guión de Doom da lo mismo que el guión de una peli porno. Lo importante es el contenido. Al final no se casan. No, nadie. Jamás. Eso ya queda para lo más romántico. Bueno, a mí me gustaba mucho el mapilla ese, que te situaba en, yo que sé, en diferentes partes de Marte, ¿vale? Que te iba cambiando de localización cuando pasabas de mapa. Eso me molaba. Pero claro, eso ya en el 2 me parece que ya no está. No, ya no estaba. A mí eso lo eché de menos en puntos, por ejemplo. Así como se agradece la escopeta de dos cañones, que le da otro toque al juego. Sí. Y los enemigos nuevos, ¿no? Que tienen muchísimo carisma. La verdad es que echaba de menos el toque ese de pasar de pase, ¿no? Ese toque tan de videojuego, digamos. Sí, y le da un poco de lore, de intrahistoria. Sí. Porque, claro, es que como no tienen nada de historia, pero cero. O sea, estás en una nave infestada, bueno, una nave, en una estación infestada y búscate la vida. En ese último marine ha pasado algo por un experimento y ya está, fuera. Pero tú fíjate con lo poco que hicieron, la cantidad de, vamos, se ha convertido en cultura popular. O sea, es que no... Es una pasada. Cuatro tíos mezclando lo que más les gustaba de toda la cultura que habían absorbido. O sea, es que es genial. Bueno, pues Sigil sigue siendo pues un poco más de Doom, simplemente. Es como un trocito más de Doom para el 25 aniversario, hecho por uno de los co-creadores, que yo creo que es lo que más valor tiene. Realmente, si somos sinceros, esto lo saca cualquier otra persona y seguramente las críticas no hubieran ido por donde han ido la mayoría. Y es que no aporta realmente nada nuevo. Aparte de los mismos mapas y la música del Bucket Hit este, que está como una puta chota, no aporta nada más que lo que es. Pero está muy bien. La verdad es que está muy bien. Hombre, mola la edición de que sacaron física, que venía con disquete, por ejemplo, esos. Aunque sea un USB, pero... No, hombre, la edición física es una ida de olla, ¿eh? Sí, parece un álbum de música heavy satánica, sí. Bueno, es que Doom realmente siempre ha tenido esa parte, ¿no? Como de portada de disco thrash metal o algo así, ¿no? El infierno y todo este rollete que le meten es muy de heavy metalero, ¿no? Muy de la época también. Aunque lo sacaron de Evil Dead, se supone. Bueno, a ver, en teoría esto viene de una partida de Dungeons and Dragons que estaba haciendo de Master Carmack y que empezó a meter demonios y tal. Y se mezcló con el heavy metal que le molaba a Romero un montón y con el gore que le encantaba a Adrian Carmack, que era el grafista. O sea, se fue una combinación. Bueno, y Tom Hall, que es el que hizo la Biblia de Doom, pues también le dio sus toquecillos, aunque este chaval me parece que le gustaba menos la sangre. Yo creo que este chaval no quería tanta sangre. Yo creo que por lo que sea no le gustaba tanto. No le gustaba. Pues si vieran las abajadas que se hacen hoy en día, pues imagínate. Bueno, pero es que ten en cuenta que este juego, ellos hicieron un PEGI 13 voluntario, ¿vale? Y realmente la gente decía que la inmersión era tan grande que la gente arrojaba, pero no, hay veces que por el mareo y hay veces que era por el gore y el realismo. Y lo ves a día de hoy y dices, sí, vale. Lo que tú digas. Oye, es que hoy en día es un juego no difícil, porque es tan directo y tan arcade a la vez, y tan, no sé cómo, no es difícil de que te guste, aunque sea viejo, ¿no? Para una persona que no lo haya visto en la época o no lo haya jugado, no es difícil que le entre, porque realmente... Tiene encanto. Exacto, tiene un encanto que no tienen otros shooters de la misma época, ¿eh? También se ha dicho. Pero sí que es verdad que es difícil que creerse todo eso ahora, ¿no? O sea, es que la inmersión es tan total que me pierdo en este mundo y me mareo y me vuelvo loco y, madre mía, la cantidad de polémicas que han habido y han salido a raíz de Doom también, ¿no? Sí. Bueno, y así de mods, digamos que el Sigil sería, no mod, bueno, pero bueno, sería un mapa así bastante importante. Hombre, yo como packs de mapas, por ejemplo, que yo recuerde ahora, así que a mí personalmente pues me hayan gustado mucho. Y nos vamos solo a packs de mapas, pero por lo menos estos dos que voy a decir sí que tienen todas las texturas, absolutamente todo lo que es el juego cambiado, ¿vale? Sobre todo las texturas, los sonidos, todo lo que es la base del juego sigue siendo el Doom, pero en otras partes, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de Es que este es cachondo y es uno de los que más recomiendo porque es alucinante. ¿Tú te acuerdas de esto de que hacían en algún canal de esto de TDT de alienígenas ancestrales? Uf, no. ¿No has visto eso? Pero eso no es el canal Historia ese, sí, sí, que hablan de las pirámides y por lo que sea siempre salen alienígenas. Siempre son alienígenas. Era un tío no lo veo. Los pelos de punta. He visto los memes y luego alguna vez que pone el canal Historia a mi hijo lo quito rápido porque solo hablan de extraterrestres y digo, ¿pero esto es Historia o qué mierda es eso? Ah, es Historia, pero que todo lo que ha pasado es por los aliens, ya está, o sea, no hay más. Ah, vale, vale. ¿Usted cree que la pirámide lo hicieron los egipcios solos? No, hombre, había un alienígena allí diciendo lo que tenían que hacer y cómo hacerlo y cómo montarlo. Bueno, pues de ese... No, yo te dejo, que a mí... De ese meme, digamos, de ese programa, pues... Un chaval se creó un megawatt completísimo, repleto de mapas, con esa ambientación. ¿Vale? Bueno, ambientación de alienígenas ancestrales, ¿no? Muy de mezcla de culturas, ¿no? De cultura maya, egipcia, el azteca, todo a saco. Todo lo que sale en la serie, digamos, esta. ¿Rollo Stargate o qué? Sí, sí, rollo Stargate, pero más todavía. Imagínate el rollo Stargate, pero con mucho neón de los 80, con colores pastel por todos los sitios. Vamos, la antítesis de Doom, realmente. Y una banda sonora buenísima, además, también muy de acuerdo con la ambientación, y que está realmente, es que una palabra es alucinante. Es Ancient Aliens, si buscas Ancient Aliens Zoom Watt te sale enseguida, y es uno de los que más recomiendo porque es que es alucinante, o sea, hay hasta platillos volantes. Como enemigos. No, como estructura, hay platillos volantes. Tú te puedes subir a un platillo volante en ese megawatt. Aparte de, bueno, de la cantidad de puzzles que hay para resolver, para abrir puertas, llaves, las típicas. Doom sigue siendo Doom. Ya lo estoy viendo. Y un enemigo, montón de neón. Sí, sí, a saco. Es como un trippy, realmente. O sea, es como meterse un trippy escuchando a David Hasselhoff. O sea, es una pasada. Esto me está recordando al... ¿Cómo se llama? Al juego ese de Far Cry 3 que sacaron del Dragon, el Dragon... El Blue Dragon, ¿no? Sí, sí, sí, este sí. Tiene un toque así, pero este tira más por... El otro tiraba más por la serie y la ciencia ficción, y este tira por eso. Por los alienígenas ancestrales. Vale, bueno. Tú imaginas que nada más empezar en el juego, en ese WAP, en ese mod... Llegas a una estancia donde hay una especie como de pipa de fumar. Y tú entonces los colores es cuando la fumas, ¿o qué? Se supone que el viaje, bueno, yo lo que supongo, ¿no? Tú llegas ahí a una estancia muy ornamentada, muy bien, muy, muy chula, muy bien iluminada. Tú coges la pipa y entonces ves como un viaje astral. Pero con lobos aullando, una silueta de neón de un lobo aullando con un viaje en plan... Es que ya nada más empezar dices, vale, esto va a ser un viaje y realmente es un viaje, ¿eh? Acabárselo también te digo que es duro, ¿eh? Hay enemigos para dar y vender... Estoy viendo mapas, o sea, estancias llenas de... ¿Cómo se llamaba el tío este que lanza las calaveras? ¡Uf! La... Ah, no, el que lanza los misiles, perdona, el esqueleto este que lanza los misiles. Los Revenants. Está petado, que aquí hay como 100 Revenants de estos. Sí, no, si hay la tercera fase, me parece, la tercera pantalla o la cuarta era todo araña. O sea, pero es una locura. Está muy, muy, muy currado. Yo es uno de estos que siempre... Además, para salir un poco de la norma de Doom, que siempre es como... O el infierno o bases industriales o laboratorios. Sí. Este está muy bien. Luego hay otro que se llama, este es más nuevo, se llama Eviternity. Perdón, una mezcla de Evil y Eternity, ¿no? Supongo. Tampoco es que se tengan que curar mucho los nombres porque esto es Doom, amigos. Es que no. Bueno, eso cogieron uno de los mejores mapeadores que existe a día de hoy en Doom y se creó el Solitum Megawatt. Además, con un paquete de texturas hechas ex proceso para ese trabajo. Que tiene toda clase de ambientes. Estoy viendo aquí una biblioteca, por ejemplo. Cae desde lo más industrial a castillos en el cielo, o sea, es una pasada. Este es otro de esos que tiene uno que jugar porque realmente vale la pena. Pues si quieres ver algo currado en Doom, tienes que jugar a ese no. Simplemente. Por la arquitectura, como se lo ha currado, los diferentes niveles. Es que es una pasada. Y duro también de jugar, pero cualquier momento de que estás pasando en ese mod, te dan ganas de sacar una captura de pantalla. Y dices, joder, aquí tengo wallpapers para toda la puta vida. Es una pasada. Y luego estamos hablando de sin modificar el motor, o sea, es simplemente textura. No, esto es sin modificar el motor en absoluto. Aquí el motor es el de Doom normal, aunque lo único que rompe son los límites, a lo mejor, de... Los mapas no originales tenían un límite de vértices, un límite de una historia, y no te lo podías pasar. Entonces, esto sí que lo rompen, pero no cambian nada lo que es la forma de jugar, ni los enemigos, la forma de actuar, de nada. Pero sí que necesitas un programa moderno para hacerlo rular en el ordenador, obviamente. Eso en MS-DOS, por ejemplo, o en un DOSBox con el Doom original, no creo que lo puedas hacer funcionar. Vale. Hay otros que sí, ¿eh? Hay otros que ya te lo pone, ¿no? Este mod funciona en el Doom vainilla. Pues ya está, eso quiere decir que en el Doom normal, si tienes un MS-DOS todavía y quieres jugarlo en tu monitor de hace 40 años, lo puedes. Pero la mayoría no, la mayoría se cargan los límites, porque si no, no podían hacer mapas complejos, con estructuras complejas y grandes, inmensos. Este en particular creo que tiene un nivel secreto que no lo he conseguido ver, lo vi en YouTube, que es de los más grandes que se ha hecho en Doom. Y es que es inmenso el mapa, dice, hostia, pero es que aquí te puedes tirar una tarde o dos, tranquilamente. Vale. Es otro que recomiendo, vamos, encarecidamente. No, yo me los apunto, los dos, para cuando tenga un ratito. Y el Sigil, este también me lo apunto, por supuesto, porque al tío Romero, hay que tratarlo con respeto. A ver, ha acabado donde ha acabado, pero bueno, hemos de reconocer de dónde viene. Hombre, yo no creo que haya acabado mal, ¿eh? Bueno, yo creo que a partir de Daikatana ya el tío... Pues, ¿sabes qué pasa con el Daikatana? A mí me encanta, tío. O sea, lo único que considero es que tiene quizá el primer nivel más asqueroso del mundo del juego. Pero luego no está tan mal. Y además, lo juegas a día de hoy y es mejor que alguno de los juegos que salen a día de hoy. O sea que dices, coño, o algo está fallando, o este tío no lo hizo tan mal del todo. Y creo que no lo hizo tan mal del todo. Por lo menos de la manera en que lo hizo y cómo lo hizo, bastante, bastante le salió. Chico, yo no puedo opinar porque, si te soy sincero, no lo he probado, Daikatana, ¿vale? Pero, claro, siendo el tío el CEO de su compañía y gestionando tan mal, es que no le puedes dar ningún otro proyecto después de haberla cagado tanto. Bueno, eso le pasa a cualquiera. Una mala tarde la tiene cualquiera, claro. Eso es verdad. Esto es que hubo tres o cuatro cosas que se juntaron con el juego que hicieron que luego la expectativa ya era a ver la hostia que se metía. Directamente. O sea, ya no era a ver qué juego sacaba Romero, que es lo que en un principio todo el mundo quería ver. Hostia, si este está en Doom, está en Quake, cago en Dios, ahora está solo, este tío es libre y tal. Vamos, ahí te va a montar una epopeya mágica de disparos que vas a flipar. Y no. No le salió bien. Pero vamos, yo le tengo mucho respeto, tanto a su trabajo como a su manera de ser, que no parece mal tío tampoco. No, al revés, y parece un tío de puta madre. Lo que pasa es que también yo creo que se ha quedado para vivir de los recuerdos y firmar pues, cuatro libros y cuatro camisetas. Un poco como toda esta peña, al final. Esta peña subió como la espuma en su momento, vendió lo invendible. ¿Cuántos años tenían cuando acabaron Doom? Veintipocos. Veintipocos, porque me parece que con Wolfenstein debía tener 21 o 22. Imagínate, ya tenían Ferraris, Testarossa, ya tenían coches personalizados. Es que... Mira, Romero tiene 10 años más que yo, tiene 51 a día de hoy. Joder. Pues mientras nosotros estábamos intentando mirar la interview de la Marta Sánchez, estos estaban sacando el Wolfenstein desde... Eso me entristece un poco, tío. Bueno, eso que hay, cada uno... Que he hecho con mi vida, ¿no? Cada uno en la medida de sus capacidades hacía lo que podía. En fin, bueno, estas serían las recomendaciones de mapeado nuevo, digamos. Si le quieres dar una segunda... La segunda vida, ¿no? Nuevos, sí, para dar una segunda vida al Doom, si lo tienes muy cansado de decir, hostia, es que necesito algo que me alegre la vista, ¿no? Que siga siendo el mismo juego, pero que me alegre un poco, vamos, que me dé algo nuevo. Estos dos, yo los recomiendo muy, muy, muy, muy encarecidamente. Luego hay otro que a este le tengo mucho cariño, que se llama Deus Vult 2. Deus Vult 2. Deus Vult 2. Que no es que sea de los mejores, la verdad. Pero tiene su gracia. Es como una mezcla de mapas con muy mala leche. Un poco. Me parece que retoca un poco las armas para que disparen un poco más rápido. ¿Ah? Y tiene dos de los mejores mapas, de las mejores fases que he visto yo en Doom. Es una que se llama Minas Morgul, por ejemplo. Sí, ya, imagínate. Es enorme. Enorme. Está llena de bichos a petar. Diría que necesitas hasta un buen equipo para que no te pete esa pantalla. Y luego tiene otra que se llama The Unholy Cathedral. Una catedral siniestra, satánica, que también es brutalísima. Pero vamos, en conjunto es otro de esos de esos que dices, hostia, este hay que jugarlo al menos una vez en la vida. Está muy, muy, muy, muy conseguido. Y este tiene su tiempo ya, ¿eh? Estamos hablando de, no sé, 93, 94, supongo, ¿no? Pues nada más salir, de, más o menos. No. Más, debe ser del 97, quizá. Espera, se me va la olla. Y no quiero cagarla demasiado para que no me salga ningún doctor por detrás diciendo... Ah, no te preocupes. Eso, si algún oyente está más al día, pues nos lo pone en los comentarios y ya está. Que no hay ningún problema. Uy, seguro. Mira, este salió... se me ha ido la olla a mí. Salió, según esto, en el 2008, tío. 25 de enero del 2008. Ya, parece que fue ayer, pero sí, ¿no? 11 añitos ya, ¿eh? Sí. Es que para mí todo es ayer, tío. Todo hacerse viejo... Da asco. Claro. Sí. Va. Pero lo que se hacía antes era mejor que lo de ahora. Eso también lo tiene hacerse viejo. Sí, pero eso es una ilusión que uno se crea para no perder lo que te gustaba, ¿no? Sí, un poquito. Yo creo que va todo por ahí, en realidad. Va todo ligado, ¿no? Sí, yo creo que va todo. No, antes era todo mejor. Bueno, antes era todo mejor porque te gustaba a ti. Punto. Ay. En fin, bueno. Así de mapas, así de con mapeados nuevos y gráficos un poquito renovados. Esos tres son los que recomiendo yo. Hay 1000 más, hay 10.000 más y seguro hay 1.000.000 más. O sea, bueno, te voy a volver loco, pero con esos tres ya tienes juego para semanas, tranquilamente. No, lo que te digo yo, date una segunda vida a este Doom, que a lo mejor no lo tocaste desde vete a saber cuándo. Pues porque la verdad es que a día de hoy, yo estoy acostumbrado a ponerme el Doom en cualquier mierda que admite emuladores y tal, pero a día de hoy pues también podemos jugar Doom, digamos, hormonado en tu PC, ¿no? O en la consola. No es en PC, ¿no? Me parece que están las versiones estas de Doom, digamos, que más utiliza la gente para volver a jugar a Doom a día de hoy. Bueno, sobre todo el PC. El PC y Android, aunque parezca mentira. Ajá. Pero bueno, si te refieres a lo que son los ports, los source ports que llaman, ahí también, pues desde que se liberó el código fuente, hay los que quieras, de todas las clases. El que más se utiliza hoy en día, sobre todo en PC, es el GZ Doom. GZ Doom, vale. Que es el que añade, pues, no es que añada mucha historia, pero sí que añade, para jugarlo en plan, voy a jugar al Doom en Windows 10, por poner un ejemplo, o en Linux o en Mac, si nos ponemos tontos, o somos muy friki, es el que más se usa. Tú coges los WASD del Doom 1, el 2, el TNT, el Plutonia, los que tengas, o el mismo programa se encarga de buscarlos si te los has bajado en Steam o te los has comprado en GOG y los tienes instalado. Uh-huh. Y eliges, te sale una pequeña ventanita, eliges, pues mira, quiero jugar al Doom 1, ¡pam! Y aparece el Doom 1 con aceleración gráfica en 3D, o sea que se ve de puta madre, para negarnos, con resoluciones hasta 4K si te da la gana. Eso sí, conocimos píxeles de toda la vida. poco más suavizados, puedes utilizar efectos de bloom, puedes HDR, puedes utilizar un montón de efectos, incluso de iluminación a lo... Creo que pusieron una iluminación a lo Uncharted de PlayStation, imagínate. O sea, se les fue la pelota totalmente. Bueno, y otra cosa que también hay gente que le agradece y gente que no, que es que puedes apuntar con el ratón, ¿no? Sí, bueno, en la mayoría ahora, a ver, claro, el Doom original en ese sentido era muy restrictivo. Hay mucha gente que echaba de menos pues poder mirar al techo o mirar al suelo o poder saltar, por ejemplo, ¿no? O sea, pues este, en vez de cruzar por aquí, como molaría poder saltar y cruzar este río de ácido y tal. Eso se puede hacer ahora con estos ports. Hay muchos mods que utilizan esos ports, están hechos ex proceso para estos ports, que utilizan todas estas nuevas maneras de jugar. El mouse look, que llaman, que es lo que dices tú, lo de mirar a cualquier parte con el ratón, esto ya lo puedes dejar por defecto ahí, para jugarlo, por ejemplo. Vale. Entonces tendríamos una posibilidad que es el GZ Doom. Sí, y luego me suena otro que se llama Brutal Doom. No, esto es que esto es un mod. Ajá. Claro, este es el mod más famoso que, bueno, que se ha hecho más famoso quizá. Que yo no es que sea muy fan, pero bueno. Yo no es que sea muy fan del Brutal Doom, pero hay mucha gente que eso lo tiene como el nuevo Doom, realmente. Ajá. Es un Doom que añade, entre otras muchas cosas, lo que más añade es sangre y gore por doquier. Bueno, eso siempre es bueno, ¿no? Sí, siempre es bueno, claro, no, con eso nunca estoy en contra. Pero vamos, ahí puedes pintar las paredes de rojo, tranquilamente. O puedes chutar las cabezas de los enemigos, puedes... Ves a enemigos que pues con un disparo les revientas y aún siguen vivos, se arrastran por el suelo sufriendo, gritando. O sea, tiene todo ese rollo gore, pero ya en plan exagerado. Y utiliza precisamente el GZ Doom. Vale, o sea, digamos, el motor nuevo sería el GZ Doom. Y sobre el motor hicieron este Brutal Doom. Vale. Es que la mayoría de mods que se hacen hoy en día se hacen pensando en dos ports, en el GZ Doom y el Zandronum. Zandronum es otro que utiliza también muchas cosas, me parece que tiene mucho código en común con GZ Doom, creo. Uh-huh. Esto ya lo tiro así un poco, pero juraría que sí. Y que es sobre todo para jugar online, porque hoy en día se sigue jugando online. Sí, me suena de haber jugado al Brutal Doom vía Zandronum, o sea, para jugar online con gente, sí. Pues el Brutal Doom es uno de los mods más utilizados para jugar online, pues en cooperativo, en Deathmatch, porque además es muy dinámico, las armas son más bestias, tienes un fusil de asalto, cosa que no existía en el Doom original. Sí. Las explosiones son más animales, un barril, tú antes lo petabas a 2 metros y no te hacía nada. Ese barril lo petas ahora en el Brutal Doom y revienta una habitación entera. Sí, con la consecuente orgía de sangre y destrucción que se lía si hay gente por ahí, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Para qué dejaban esos barriles en las habitaciones? Sí, pero es que eso es tan típico de Doom que ya no te das cuenta. Ah, sí, lo piensas y dices, ¿quién coño se deja escopetas, cartuchos en el suelo, botiquines con la Cruz Roja, ¿no? Hostia, estaban locos aquí. Un poco sí. Pero bueno, los que hicieron el juego también en esa época tampoco estarían muy finos. No, yo creo que ya tenían muchas ganas de sacar una cosa más, digamos, más bestia que el Wolfenstein y bueno, que esto de poder matar bichos que no fuesen personas, que les iba muy, muy bien porque podían, digamos, mostrar más la carnicería. Sí, la verdad es que en eso acertaron en todo. La estética es que ha quedado tan marcada que es muy difícil y lo tienen muy difícil con los Doom nuevos, por ejemplo, que están sacando. ¿Cómo que lo tiene muy difícil? Bueno, a ver, cuando sacaron Doom 3, por ejemplo, mucha gente dijo, hostia, arrugó el morro, ¿no? Digo, esto no me suena a Doom. Bueno, es que para mí Resident Evil con Doom. Más o menos. Pasa que tenían delante un motor que se había sacado el Carmack de la cistera, que utilizaba unos shaders alucinantes con un juego de luces y sombras de la hostia, y tenían que hacer algo con él. Entonces, claro, qué mejor manera que hacer otro Doom. Eso ya en sí ya fue un reboot, realmente. Sí, sí. Me llamo Doom 3 porque, mira, no sé, supongo que les saldría más a cuenta llamarlo Doom 3 para no... Para no liar a la gente. Para no liarla, ¿no? Que es lo que pasa ahora. Cuando hablas del Doom, mucha gente dice, bueno, pero ¿el Doom cuál? ¿El viejo o el nuevo? Pues en muchos sitios ya pone Doom 2016. Y en este de 2016, por ejemplo, sí que han conseguido cierta estética parecida a lo que eran los viejos Doom. pero aún así le falta todavía, no sé, quizá el encanto del píxel aquel, de ese amasijo que veías en la pantalla. Es que no es por el encanto, ¿eh?, del píxel ni lo viejuno, que a mí eso la verdad es que me la trae mucho al pairo realmente, sino por quizá la estética que se consiguió, muy difícil de renovar, de hacerla fresca, ¿no? Digamos. A mí me gusta muchísimo este del 2016, la verdad. No, es que es buenísimo, ¿eh? Ojo, no lo estoy poniendo a parir ni mucho menos. Si pongo esto a parir, seguramente mañana parezca muerto. No te preocupes, que no daremos tus datos a no ser que alguien pues pague un buen precio por ello. Bueno, en cuyo caso no hay ningún problema, vamos. Con 20 euros ya tienes, ¿no? Uy, 20 euros, con 10 euros vendido a tu madre, vamos. Joder, macho. Pero bueno, si ves, por ejemplo, la diferencia en el Doom Eternal, este nuevo que van a sacar, ya han conseguido marcar todavía más la estética de los Doom anteriores. Ahí se lo han currado un poco más y ahora ya los bichos sí que se parecen mucho más a los viejunos, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero bueno, esto ya son otras historias. Ya llegaremos al Doom 16 un año de estos, cuando sea retro, ¿no? No, qué coño. En este programa vamos a hablar del Doom 2016 también. O sea, eso sin problemas. Luego un poquito más adelante ya hablaremos de los juegos más modernos. Y la verdad es que es un juego espectacular. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles, no vamos a andar en ello. No, pero ojo, que no estaba poniendo en duda que sea espectacular. A mí el Doom de 2016 me parece una brutalidad. Me parece, vamos, alucinante. No me esperaba que fuera tan bueno. Eso también te lo digo. No, bueno, la verdad es que no. Yo me esperaba un rollo así como el Doom 3. Es que a mí la portada con el Marine así en plan HD, ¿no? Uh-huh. Con su casco, con la luz así, como muy, muy Halo, ¿no? Muy, muy lo que se lleva, ¿no? No me decía nada. El logo sí, porque el logo es único. Uh-huh. Tiene ese todavía esa garra. Pero, hostia, cuando lo probé, dije, madre mía, pero esto es lo que está esperando el universo desde hace décadas. O sea, que sí. Y el Doom Eternal promete, vamos, por lo menos a mi forma de verlo, promete mucho más, ¿no? Tiene muy buena pinta. Pero bueno, habrá que esperar un poquito para poder probarlo. Pero bueno, seguimos con los ports estos. Pues mira, si quieres más ports, hay... Es que hay tantos que es para volverse loco. No, básicamente que la gente que a día de hoy tenga un PC y diga, hostia, pues yo quiero jugar al Doom, pero no me quiero instalar el DOSBox y jugar al juego emulado, porque es que no me quiero meter en líos. A ver, en DOSBox no funciona mal, pero es que tienes que montar tanto cirio para jugarlo que, sobre todo por los controles, quizá, por el ratón y tal, que no acaba de ir lo fino que tú recuerdas, ¿no? Si lo has jugado alguna vez. Si no tienes una máquina muy potente, porque eso sí hay que decirlo, GZ Doom, Zandronum no tanto, pero GZ Doom, si es para jugar al Doom normal, vale, pero según qué mod metas, a lo mejor el ordenador te dice que no. O sea, si tienes un portátil con una Intel HD o algo así, a lo mejor te dice que, oye, hasta aquí. Que ya es jodido que el Doom no te funcione en un ordenador de hoy en día. Que si no te funciona el GZ Doom, dices que el Zandronum a lo mejor sí que va un poquito mejor, ¿no? El Zandronum suele ir mucho mejor, suele ir mucho más suave. También como está orientado a ser online, más que... Uh-huh. Más ligero, es más ligero. De todas maneras, sirve perfectamente para pasarse los Doom, pero vamos, de cabo a rabo, ¿eh? O sea, yo he utilizado el Zandronum muchas veces para el portátil y es ahí donde juego la mayoría de mods, por ejemplo. Y vale. Funciona muy bien, no me dan tantos dolores de cabeza como el GZ Doom con según qué mods también, que a veces pues se ralentiza o tiene muchos efectos de luz, claro, depende del mod también. El Brutal Doom utiliza muchos efectos de luz, muchos efectos de partículas, de sangre, de tal. Cuando se monta un cirio y petas un barril en según qué sitios, en según qué ordenador, se queda el barril allí como un fotograma diciendo, espera que me lo tengo que pensar, aún no he calculado las posibilidades de todo esto. Pero el Phantom Doom va un poquito lo más fino que eso. Y además te permite jugar online. Y se baja los watts que necesite el mod que vas a jugar online con la peña, él solo. O sea, yo creo que es el mejor invento que existe hoy en día. Vale, o sea, para quitarte ese gusanillo, ¿no? El Zandron sería lo suyo. Sí, luego tienes otros. Por ejemplo, hay uno que se llama Doom Retro. Ya le han puesto un nombre de mierda, pero bueno, es lo que hay. Y va muy bien, porque conserva lo que es la estética pixelada de antaño. Te iba a decir que es un retro que tiene píxeles de tipo Amstrad, ¿no? O sea, 4 píxeles sí, en lugar de 1. 4 píxeles en lugar de 1. Píxeles ladrillo, ¿no? Decían. Puto Amstrad, tío. En fin. Te lo dices todo tú, o sea. No, no, yo estoy encantado yo porque todo el otro de los usuarios del reto va hacia ti solo. Bueno, yo es que tengo mis cosas con los usuarios del reto. Yo, bueno, sí, mayoría, hablando de todo, ¿no? No, hablando del reto, si quieres hablar del reto, apagamos aquí mejor, porque. No, luego, solo. Ya hablamos en la intimidad. No, ¿Sabes Thanos que en la película esta de los Vengadores hace un chasquido así y desaparece la mitad de la humanidad, del universo y tal, ¿no? Sí. Pues yo en el retro no daba un chasquido, daba tres por si acaso, ¿vale? No vaya a ser que alguno sobreviva. Aunque me fuera yo en el chasquido, pero yo ahí, venga, todos a tomar por. Bueno, como iba diciendo. Doom Retro, sí. Doom Retro te permite jugar al Doom en ordenadores modernos. Uh-huh. En Windows solo para la gente normal. Me parece que también está para Mac o se puede usar. En Linux te lo tienes que montar tú, pero bueno, eso ya para fricosos o gente que se gasta la pasta en ordenadores inútiles. Te permite jugar al Doom y además con la estética, digamos, un poco añeja, ¿vale? No te da la suavidad ni la aceleración 3D que te pone el GZ Doom, por ejemplo, que sí que la usa, pero la usa para dar un aspecto, pues, más como el Doom original. Como el que veías tú en tu monitor de hace 25 años. O sea, es intentar tener el Doom más retro aún que el que tú casi diría que sí. O sea, casi se ve más retro en este port que en el DOSBox. Debe tener algún emulador de CRT y todo, ¿no? De No. Lo bueno es que le añade algunas cosas. Se añade como efectos de luz, digamos, más que de luz, como de LEDs, ¿no? Los interruptores, por ejemplo, cuando están en rojo se ven mucho en la oscuridad. Los enemigos, los ojos se ven como LEDs cuando están en zonas oscuras. Le da un toque muy, muy guapo, la verdad. Las ondas de lo que es los líquidos, lava, el ácido y tal, hacen una onda diferente a la que hacían hace 20 años. Ajá. Pero es muy agradable jugarlo. La verdad, es un port que a mí me gusta mucho porque es muy agradable de jugar. No te quita absolutamente, no te quita absolutamente nada de lo básico del Doom. Y además puedes utilizar la mayoría de mods que hay, los puedes utilizar ahí. O sea, tú puedes jugar a los que he comentado antes, se pueden jugar perfectamente ahí. Perfecto. Pues vale, nos quedaríamos con estos tres, ¿no? Doom Retro, Zandronum y GZ Doom. Sí, podríamos decir más, pero claro, ya sería meternos ahí en. Es que hay ports para todo. Hay para los que les gusta hacer. ¿Cómo se llama esto? De la gente que hace speedrunnings de estos, ¿no? Voy a pasarme esta. Uh-huh. Algunos para grabar demos, otros para campeonatos. Es que hay muchísimos. Pero yo, con esos tres, ya te digo que una persona normal tira y de sobra. Si es para jugar al Doom simplemente, sí. Yo no me mataría más. Perfecto. Pues vale, si te parece bien, Wolfen, lo dejaríamos aquí y luego ya en la intimidad me vas a dar un poquito de lo que opinas de los usuarios de retro. Ah, ningún problema. Pero bueno, yo creo que ya es de todos sabido lo que yo opino de los usuarios de retro, ¿no? luego me lo dices. Vale, voy a cortar, ¿eh? Vale. No quiero utilizar esto en tu contra. Aquí la primera parte de nuestro programa dedicado a Doom. Volveremos próximamente con la segunda y última parte de este programa. Hasta la vista.